Buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la latitud donde nos estés escuchando. Esto es Catún Media, nuestra estación y el programa desde el atril, transmitiendo desde México, Distrito Federal, cuando son exactamente las 6:05 p.m. ¡Hola, Gaby! ¡Hola, Javo! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que nos estén acompañando! Y ya estamos listos para arrancar el programa de hoy con una invitada estrella y superestelar. Pero antes ya saben que pueden chatear con nosotros a través de catunmedia@hotmail.com para que estemos en contacto en todas las latitudes aquí con Angelita Villanueva. Un aplauso fuerte. Qué gusto tenerte aquí, Angelita, y qué gusto, sobre todo, el que hayas tenido el chancecito de venir a acompañarnos. Es un placer, Javiercito, encantada de estar aquí con ustedes y pues con tu auditorio, qué maravilla. Pues fíjate que es tu auditorio, aunque no lo creas, es tu auditorio, porque estamos contactando con miles de fans del doblaje mexicano, pero sobre todo de los actores y actrices del doblaje mexicano. Maravilloso, qué bien. Y entonces, muchos han estado pidiendo la presencia de Angelita en el programa y hoy se les está cumpliendo. ¡Ay, gracias! ¡Qué amables! Sí, y sobre todo queremos mandar un saludo muy, muy especial a todos aquellos fans que tuvieron la fortuna de haber crecido, sobre todo, con esa nostalgia y ese talento que evoca Angelita a través de tantos personajes con los que no solamente ellos, también Gaby y yo hemos tenido la fortuna de crecer y de escuchar. Ay, gracias, qué gentil. Es para mí una gran satisfacción y sí, tienes toda la razón del mundo. Yo también quiero mandar un saludo muy cariñoso a todos ustedes, a jóvenes maravillosos que nos escuchan, que ven las nuevas producciones. Ajá. Y a los papás, y a los papás de los papás de los niños, porque estas criaturitas que ahora son los papás de los niños, eran niños cuando nosotros hacíamos teatro fantástico. Exacto, es que ahí es al punto de donde yo quiero arrancar, porque, bueno, antes de llegar a ese punto, Angelita, ¿cómo fue que tú decidiste que querías dedicarte al mundo de la actuación? ¿Cómo nació eso? ¿Cómo esto? Me nació la inquietud. Mira, mi mamá tenía mucha inquietud de trabajar también en este medio. A ella le gustaba mucho el baile. Pero pues no tuve esa oportunidad porque tenía 5 hijos, entonces fue muy difícil. Y a mí me gustaba la interpretación. Yo en la escuela también me gustaba moverme, hacer las declamaciones y los bailes y todo. Y entonces me dijo que si quería estudiar actuación siendo una niña. Y le dije que sí. Yo tenía, pues estudié el arte dramático, en especial niños, 2 años. Y uno ya como wow. adulto. ¿En dónde estudiaste? En la academia, que en ese momento, en la academia de Andrés Soler, se llamaba Instituto Cinematográfico, Teatral y de Radio Televisión de la ANDA. ¡Ay, wow! Así se llamaba. Estás hablando, nada más quiero saber, me estás hablando de una época en la que el prestigio que tenía la Asociación Nacional de Actores, y sobre todo en este rubro del Instituto Andrés Soler, estaba en lo más alto. Así es. Don Andrés Soler dirigía a Don Andrés Soler la academia. A mí me hizo casting para poder entrar a la academia él. ¿Directamente? ¿Cómo fue el casting? Me dio un escrito donde yo interpretaba a una damita joven. Pues era una jovencita. Y me dijo que me lo aprendiera y que regresara en 2 días. Y así me lo aprendí y llegué y se lo leí, se lo dije para realmente como atril, ¿verdad? Uh-huh. Pero actuado. Y yo tenía cierta sensibilidad. Entonces le gustó y dijo, sí, entras. O sea, él me dio luz verde para ingresar. Porque no así nada más de espontáneos te podías ir a anotar y pagar una colegiatura y ya, ¿no? ¿Qué anécdota? Don Andrés Soler, imagínate qué bello. Prácticamente él fue el que te abre las puertas y todo, y a este mundo, ¿no? Ah, sí. Entonces allí hice mis estudios, hacíamos teatro, ya sabes, experimental, nos presentábamos en algunos lugares y todo sin cobrar ni nada, hasta que salimos de la academia. Ya saliendo de la academia, empecé a hacer televisión y fui a hablar con Enrique Alonso directamente, la valiente. Fui y le dije que yo quería trabajar en su programa. En la época en que hacía este programa que se llamaba... Teatro Fantástico. Según tengo entendido, fue entre 1955 y 1961 la época en que se transmitió al aire. Exactamente, exactamente. Era como por el 58, 59 que yo fui a pedirle trabajo. ¡Wow! Sí. ¿Y te aceptó inmediatamente? No inmediatamente. Él tenía dos programas. Tenía Teatro Familiar, ajá, donde trabajaba Emilia Carranza. Claro, ¿sabes? Claro. Rodas. Lorenzo de Rodas. Sí. Y entonces, ahí fue donde hablé con él. Y no me aceptó luego, pero sí, como a los 15 días, una cosa así, me dio la oportunidad de ir a de entrar en un programita donde... estaba Guillermo, ¿cómo se llamaba? El príncipe. ¿Cuál? ¿Memorea? No, ahorita te digo. Estaba Sergio Suani, Roberto Antunes. Ajá. ¿Quién más? Pues el cuadro completo realmente, ajá, que ahorita en este momento se me escapa. María Rojo sí trabajaba en el programa, pero no era como de planta. Ah, okay. Y yo, ahí fue donde conocí a María Rojo, que era también muy jovencita, a Zoila Quiñones. También, María Rubio también. María Rubio, sí me acuerdo, ¿cómo no? Aurora Alvarado. La princesita. Jacqueline Andere también de repente llegaba a ser princesitas. Y yo empecé a ser las hermanitas de la princesita y Alicia Montoya. Jorge Zamora. Exactamente. Guillermo Aguilar. Era, ajá, el príncipe de los cuentos. Entonces entré en esa época justamente, ya cuando no estaba Alicia Montoya. Justamente pasó eso. Cuando yo ingresé a Teatro Fantástico, ella era anteriormente la bruja de Blancanieves. Sí. Y a mí me dijo Enrique, yo estuve trabajando un año con él en televisión, y como al año ya estaba yo en teatro haciendo las hadas buenas, las princesitas buenas también, que ya ves que a veces en los, claro, en los programas había tres princesas, bueno, yo era una de ellas y Aurorita Alvarado la otra y así, o María Rojo. ¿Qué hay que decir a los amigos que están escuchando esto? Porque igual, como son muy jóvenes, no ubican, ajá, que Aurora Alvarado es quien vestía y ponía voz a Mafafa Musguito. En Burbujas, toda la saga de Burbujas, ¿no? Así es, fíjate. Entonces, pues ahí fue donde empezamos a hacer muchas cosas y teatro. Hacíamos teatro para los papás y los papás de los niños que si nos están escuchando en este momento. Imagínate los recuerdos. Bellísimo, porque viajamos por toda la República. Sabes que yo tuve, obviamente no en esa temporada, pero yo tuve oportunidad de ver por ahí de 1971, 72 en teatro, ajá, los cuentos de Gachibulo, no, cuando todavía hacía sus giras y todo. Fíjate. Y una cosa es verlo en televisión, pero yo que tuve oportunidad también de ver en vivo la magia que manejaba el señor Alonso. Era maravilloso. Es que de verdad era increíble. Sí. Y esto, no sé si estás de acuerdo conmigo, es algo que se ha perdido porque ahora es muy bonita la tecnología, muy bonito lo que vivimos con televisión, con internet y todo, ajá, pero el teatro infantil, sí, se está muriendo. Yo veo muy pocas obras infantiles en comparación a lo que yo veía tan solo hace 15 años. Sí, lo que pasa es que, mira, una compañía estructurada para teatro infantil, específicamente como lo era la de Enrique Alonso, ah, no la hay. Enrique estaba entregado al trabajo de los niños. Quiero decirte que era un maravilloso director y actor. Director de teatro familiar, que era teatro para adultos. Claro. Preciosa, siempre dirigía maravillosamente. Él estuvo dirigiendo y trabajando con Manolo Fábregas. Él era discípulo de Manolo Fábregas, entonces se la sabía también de todas las cosas. Hizo una dirección del Juan Tenorio, de don Juan Tenorio, impresionante. Y también viajábamos con eso. Wow. Sí, con don Te tocó Juan trabajar en me Juan. Tocó. ¿A quién hacías el don? A la Brígida. Ah, ¡ay, qué bonito! No, sí, yo empecé a hacer las villanas de repente. Ajá. Y Ángel Casarín, ¿cómo crees que me puso? Que él también pertenecía. Don Ángel, en paz descanse. Don Ángel Casarín, maravilloso actor, que todos eran actores muy claro. buenos. Me puso la villana nueva. En lugar de Villanueva, Villanueva. Entonces Enrique me dijo, mira, Angelita, quiero hacer Blancanieves. Pero me hacía la bruja Alicia Montoya y ya no está haciendo, está haciendo otras cosas, ya no puede venir conmigo ahorita. Entonces yo quiero que vayas conmigo a esta gira y que ama, me hagas la bruja de Blancanieves. Al año de trabajar con él. Pero ¿qué edad tenías? Tenían, ¿qué serían? Yo calculo como 17 años. Y haciendo además a la bruja, o sea, era caracterización completa. Sí, caracterización completa. ¡Qué magia! Pero me fascinó, porque aparte la Blancanieves está hecha en verso. La original. La original. Mira, esto no lo sabía. La de él, porque él adaptó, él hizo el escrito, está en verso. Bien bonita, muy bonita. Negrón, que era mi acompañante, lo hacía René Ascoitia. Don René Ascoitia, papá de René García. Papá de René García. Para que todos se ubiquen, ¿sí? ¿Cómo ves? Pero maravilloso. Sí, porque él empezó de niño también, en teatro, ¿verdad? En teatro, y así seguimos, y hicimos, bueno, yo trabajé 15 años con Enrique Alonso. 15, ¿cuántas tablas te dieron? Mira, hice incluso, sí, maravilloso, fue bellísimo, porque aparte él era amante de la opereta y la zarzuela. Sí, pues el de María Conesa, su gran amiga, ¿no? Entonces tuve el placer de trabajar con María Conesa. ¿La conociste? Con Lupita Rivascacho. ¡Wow! Sí, que por cierto estaban en pique, porque mientras María Conesa era así como muy elegante y muy de salón y todo, Lupita Rivascacho hacía los papeles dramáticos de las borrachitas. Ah, ok. Entonces decía, no, yo no sé qué, y no se llevaban ni una. De un lado de, porque trabajábamos en lo que es ahora el Teatro Nacional de México, que es antes era el Esperanza y entonces, María Conesa estaba en el lado derecho y Lupita Rivascacho del otro, porque no podían estar en el mismo camerino ni en el mismo lado. ¡Qué impresión! O sea, que te tocó ver desde adentro esas anécdotas, vivirlas. Sí, cómo no. Conocerlas. Y la del Manojo de Rosas, y la Verbena de la Paloma, y todo y eso. Y el vestuario de María Conesa. El vestuario de que María Conesa. Dicen que era una cosa impresionante. La gatita maravillosa. Sí. No, fue una época muy linda, fíjate. Porque todos los de Teatro Fantástico hacíamos la opereta y zarzuela con Enrique. Estudiábamos, ensayábamos, o sea, éramos una familia que todo el día nos veíamos porque ensayábamos con los músicos, con los cantantes, luego hacíamos las funciones de teatro y nos íbamos a hacer el Teatro Fantástico. ¿Y hacían gira por la República? Y hacíamos gira por la República, claro, estuvimos varias temporadas, en Ciudad Juárez hicimos una vez 8 días, estuvimos trabajando en Ciudad Juárez, opereta y zarzuela. Esto me lleva a pensar, de alguna forma, que el contacto más importante que has tenido con este mundo y que de ahí nace como tronco común para todas las especialidades es el teatro. El teatro así fue. Y fíjate, aprendí muchas cosas ahí y estando precisamente en Teatro Fantástico fue que yo encuentro en uno de los programas a Zoila Quiñones. Sí. Esta queridísima amiga mía a quien admiro mucho. Que es un talentazo. Bueno, pues ella era una estrella en doblaje cuando fue con nosotros a hacer Teatro Fantástico. Claro que sí. Que iba con mucha frecuencia, pero una de las veces me dijo, oye, Angelita, ¿por qué no haces doblaje? Y yo le dije, pues fíjate que sí me gustaría. Y ella me había visto hacer muchas cosas ya en televisión y en teatro. Entonces me dice, vamos, yo te presento, yo te llevo. Le digo, bueno, y nos quedamos de ver, y me presentó al maestro Álvarez, estaba Armando Coria, que ya lo conocía también, y me empezó a presentar con todo el mundo, y me dieron un recibimiento muy caluroso, muy bonito, y pues fueron mis maestros. Nada más. ¿Quién es para ti Narciso Busquets? Un maestro maravilloso. Yo llegué un día con él a Cinza, y me dice, qué bonitos tonos, Angelita. ¿Dónde andabas tú? Bellísimo señor, maravilloso director. Sí, fue genial, ¿eh? Yo trabajé con él en Cinza y trabajé también con Jorge Arvizu. El Tata. Con el Tata. Con Claudio Brook. Con Víctor Guajardo. Los meros. En esa época maravillosa que se hacía un doblaje distinto. Un Chayito Muñoz Ledo. Uy, sí. Media Vega. Y con ella también hice radio. Porque sí, hice claro. como 10, 12 años de radio. Con todos ellos en que también XCW. El radio está considerado como pues el principio de esto, porque de ahí salieron las principales estrellas. Ándale, precisamente los actores de doblaje salieron de radio claro. por esas bellas voces que tenían y por esos talentos de entrega, porque eran actores que daban mucho, que se entregaban a lo que hacían. Claro. No eran de dientes para afuera. Angelita, ¿cómo era un llamado con Narciso Busquets? Pues mira, lo que pasa es que él sí cuidaba los tonos, sí cuidaba la interpretación. Tenía un asistente que se preocupaba de que si los actores llegaban a tiempo, Sarita. Que si Sarita Morales, sí, maravillosa no. Sarita. Entonces ella era una gente también muy, muy preparada, hablaba el inglés como el español, entonces era muy preparada y también ella intervenía en cuanto a por su cultura y todo, cuando era necesario. Pero ella estaba ocupada de la cuestión técnica y el señor Busquets de la interpretación. Entonces era un gusto ver que él estuviera con uno trabajando, metido en la misma tensión, en la misma emoción. Sacando lo mejor de cada. Sacando lo mejor. Y aparte, pues bueno, era una época diferente porque estábamos dos en el atril o tres en el atril. Teníamos réplica. Que eso es lo que se ha perdido hoy y que... Para tu gusto, ¿crees que el doblaje ha perdido, cuando gana uno en tecnología, pierde uno en resultado artístico? Un poco, porque mira, hay muy buenos actores todavía que cuidan mucho su interpretación, entonces leen lo que les dice su interlocutor uh-huh. y actúan en consecuencia, pero otros no. Otros hablan en el tono que sienten, que oyen, que está, pero no tienen la réplica exacta. Uh-huh. Y no dan esa réplica, ni la tienen ni la dan. Y por otro lado, que también los directores, no todos tienen las capacidades de aquellos directores. La sensibilidad artística, exacto. creativa. Porque esos eran directores escénicos, eran de escena. Esos eran los buenos, sí. todos. O sea, Claudio Brook, también cuidaba mucho su trabajo. ¿Quién más? Víctor Guajardo, magnífico actor. Muy cuidadoso. Pero así era, él estaba siempre pendiente de que uno llegara a tiempo, también eso. Pero ya teníamos que estar allí, o sea, no era de que nos anduviera buscando como Sarita. Pero él se ocupaba de la cuestión artística bellamente. Era un placer trabajar con él porque era muy creativo y te ayudaba y te decía, a ver, cuidado ese tono. Y estaba pendiente de la sensibilidad que debías tener. Tenemos mensajes, porque ya para esta hora me imagino que ya tenemos sí. muchos mensajes. Vamos a escuchar algunas de las preguntas o comentarios sí. de nuestros amigos fans. De hecho, fíjate que mucha gente nos pide, porque va a estudiar en este horario justamente, nos piden los podcasts. Entonces dicen, no puede ser, no lo voy a escuchar porque ya me tengo que ir a la escuela. Entonces, Están grabando para subir a podcast y que los bajen gratuitamente y puedan escucharlos en otros horarios. No se preocupen, todo está grabado. Bueno, pues María nos dice, hola, siento como si escuchara a Carmacit, a la anciana Kaede y a la abuela Saki. ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¡Qué linda! ¡Ay, aquí dice, mi apellido Villanueva, tía! ¡Mi villana favorita! ¡Qué linda! Es que en Sailor Moon hice, pero quién sabe cuántas villanas. Villanas. Sí, villanas y villanas que hice ahí en Sailor Moon. Con Patti Acevedo, que dirigía ella, ¿no? No, estaba dirigiendo La Madrina. Ah, era Gloria Rocha. Gloria Rocha, con sí, Gloria Rocha. Gloria. Hacía yo este tipo. También de cuántos trabajo. Años de trabajo con Gloria. Uy, ¿verdad? Sí, toda la vida. Pues mira, ella también fue asistente de Narciso Busquets. Sí. Por eso aprendió bien. Muy bien. Por eso aprendió. Ajá. Y ella estaba bajo la dirección también de Sarita Morales. Ah, wow. Qué sí. Y era actriz, una muy buena actriz también. Qué maravilla. Sí, yo me acuerdo de Gloria en muchas series, ella de joven, en el túnel del tiempo que hacía la doctora, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, no, hizo muchas cosas y era el cerdito de la peli. Sí, es cierto, la peli. Qué bonito recuerdo. ¿Qué más tenemos? Garjul, saludos Javito y Gaby. Saludos a la invitada, que su voz me es súper conocida. Ay, qué bello. Pues sí, ¿verdad? Ya, ¿cuántos años, Angelita, en dentro del doblaje de música? Dentro del doblaje, pues, ¿qué serán? Pues como unos 42, 43 años. No, nada más, ¿cuántas generaciones? Sí, fíjate que cuando yo entré, bueno, desafortunadamente se nos han ido gentes maravillosas. Sí. Porque mira, todavía trabajaba Eduardo Arozamena. Ah, ¿cómo no? ¿El Oso Yogi original? El Oso Yogi original. Y a esta personita tan bella que habló, muchísimas gracias por su comentario. Qué lindo, qué bueno que me recuerde. Sí, pues Lalo nos dice, hola a todos, Javo, y un saludo a Angelita. Qué lástima que ya me voy a la escuela y salgo hasta las 9. Es lo malo de que saturen los horarios y no haya alcanzado uno bueno. En fin, espero y alguien grabe el programa, ya que yo no puedo. No es que sea quisquilloso, pero sería bueno que ya pongan los podcasts. Estamos esperando que se junten. Realmente este es el tercer programa de esta estación Cartoon Media. Entonces estamos esperando tener por lo menos unos 8 o 9 audios ya terminados para subir todos y que ya empiecen de ahí a ustedes a descargar, ¿no? Sí, bueno, él nos manda muchos saludos desde Guadalajara. ¡Saludos! Jompis, hola, señor Javi, Gaby, saludos. Pero qué invitada tan especial y qué voz tan hermosa y dulce. Gracias, querido. Kiyosuke, ah, Narciso Busquets fue mi paisano. Pura personalidad del doblaje sale de Orizaba. ¿Qué es Orizaba? Muy bien, no, grandes talentos. Sí, saludos a la invitada. Gracias. Y a su voz, que me recuerda a mi infancia, sobre todo por Mary Poppins y Fran sí. De Dinosaurios, su vocal infragilístico espiralidoso. Yo quiero, y quiero llegar incluso a ese punto, y creo que es bueno sí. Estar ahí, porque ¿qué representó para ti hacer Mary Poppins, Angelita? Uy, un trabajo bonito. Mira, lo dirigió el señor Francisco Colmenero, lo cuidó mucho. Cuidó mucho la interpretación, cuidamos tanto la actitud y la emotividad de Julie Andrews que llegaron a pensar que yo cantaba. Y canta una maravillosa cantante, sí. Victoria, del conservatorio. Vicky Córdoba. Vicky Córdoba. Es que macharon las voces maravillosamente, increíble. Y fue un trabajo pues muy específico de cuidado. ¿Quién dirigió las canciones? ¿Eh? ¿Don Pancho Colmenero? ¿Don Francisco Colmenero? ¿No fue Ricardo Silva? No. ¿No le tocó a él? No, esas las dirigió él. Wow. Sí, que yo recuerde las dirigió Don Francisco Colmenero. Igual y a lo mejor estaba también Richie. Es que él comentó alguna vez que vino al programa que había, su inicio había sido cuando Don Pancho lo buscó para dirigir. Entonces sí. Algo entonces, de esto, sí. De Mary Poppins. Entonces sí, lo que pasa es que yo no grabé las canciones. Ah, ok. Yo no grabé, y lo vi a él grabar y dirigir algunas cosas, pero igual sí lo dirigió entonces Ricardo, ¿por? Todo. Sí, pero pero me refiero al canto, ¿no? A la parte cantada. Oye, que es muy bonita. Mary Poppins ha sido un personaje que has doblado consecutivamente en varios proyectos. Sí, sí. Cómo no, la voz de Julie Andrews. ¿Cuál es la última película en la que has doblado a Julie Andrews? En Hada por Accidente. Hada por Accidente, cierto. Sí, en Hada por Accidente, lo último que ha hecho. Estuvo en Encantada, narrando claro. Encantada. Estuvo. Hizo una película que se llamaba Los Años Dorados. ¿Cómo no? También, ¿cómo no? Allí también la doblé. Y es hermosa esa película, bella, llena ¿verdad? De mensajes y. Sí. ¡Ay, qué fuerte! Pues ya te digo, así en esas películas, realmente todo lo que ha salido de Julie Andrews últimamente lo he hecho. Lo has hecho tú, y maravilloso, porque de verdad yo he tenido oportunidad de ver muchos de tus trabajos con Julie Andrews, y yo creo que en español estás a la altura de ellas, pero sin problemas. Pero yo vuelvo al punto... Yo siempre veo algo, cuando los tonos casan los ojos, sí. Es que estamos en el punto que debemos estar, punto. ¿No? Y yo eso es lo que veo, todo lo que me está diciendo el personaje en los ojos, que es donde se expresan las emociones así y es. Los sentimientos, está perfectamente calcado con tus tonos y tus intenciones. Bello. Sí, con las actitudes. Pues mira, sí, sí cuidamos mucho ese trabajo. Y de hecho, yo soy una apasionada del doblaje y de mi trabajo como actriz. Entonces, pues siempre trato de dar lo mejor y lo más que se puede en cuanto a los tonos que tiene la actriz original claro. Y hacer la interpretación de ese trabajo. Porque, mira, hay quien se expresa un poquito desdeñosamente de los actores de doblaje y dicen, ¡ay, los doblajistas! Somos actores y somos intérpretes. Si no tuviéramos esa posibilidad, no valdría la pena hacerlo. Toda la razón. Porque saldría algo en sync, sí, pero... Hay muchas muestras de lo que tú estás diciendo que han pasado a la historia, que quedaron como prácticamente clásicos, como íconos. Ah, sí. Hablando de las caricaturas más clásicas como Don Gato, como Pedro el Picapiedra, etcétera, ¿no? Ay, sí. Que es lo que tú dices precisamente, ¿no? Claro. Eso, la interpretación. Sí. Y hay películas que no han podido volver a grabar porque no se puede lograr esa sensibilidad y esa belleza. Este rollo de que ahora están volviendo a redoblar los clásicos. Remasterizando. Y para mi gusto, la esencia y el espíritu que crearon esas grandes figuras de ese momento, pues lo están matando, porque además es con lo que ha crecido cuántas generaciones, ¿no? Y están matando, porque es un asesinato, están matando la huella del audio que es tan importante. No quiero decir que sean malos los que lo doblan ahora. Ajá. Yo no estoy en contra de que sean mis compañeros actores hagan doblaje y trabajen. Ajá. Yo vengo que siempre he estado en contra es en que maten esas huellas. Esas huellas. Oye, ¿qué me dices del libro de la selva? Ojalá que nunca lo toquen. No lo han tocado. Que nunca lo hagan porque es un sacrilegio. Sería un sacrilegio, ¿verdad? Imagínate quién va a ser a tintar. ¿Quién va a hacer eso? Con esa bella voz y esa simpatía, ¿no? Flavio con el orangután, ¿no? ¿A tal? Sí, yo también creo lo mismo. Y tocando este punto y regresando, ¿has tenido oportunidad de conocer en algún momento de tu carrera alguna actriz de las que tú has doblado, Angelita? No, fíjate que no me ha tocado. O saber si sí. Alguno de ellos han escuchado tu trabajo. ¿Cómo en español? No, desde luego, y nos han mandado felicitar. Claro. Ya lo creo, sí. Eso ha sido muy bien, pues de las Los Ángeles de Charlie nos mandaron felicitar por ese trabajo. Y Sabrina, ¿verdad? Sabrina de Los Ángeles. Jackson. Sí, a la Kate Jackson. Yo crecí con Los Ángeles de Charlie, que es una de las series que yo no me perdía cuando era niño. Y yo, si mal no recuerdo, eran Maru Guzmán, Rocío Garcel y tú en los personajes, ¿no? Así es. ¿Quién hizo después a Shelley Ladd cuando entró ya en lugar de Farrah Fawcett? En lugar de Farrah, la misma. La siguió haciendo Maru. ¿Sabes qué pasó? Que el licenciado Ortigosa dijo, ellos que cambien lo que quieran, mis voces no cambian. Y seguimos haciendo los personajes, incluso cuando llegaron a cambiar a la Kate Jackson, yo seguía haciendo a la otra actriz. Ah, wow. Seguimos con el doblaje, o sea, en español. Para siguieron no los mismos Ángeles de Charles. Es que es muy importante la voz, porque sí, es verdad, pueden cambiarnos la imagen, pero la voz de verdad se queda grabada, ¿verdad? Sí, es. Ah, qué bueno que lo hicieron. Sí, fíjate. Y últimamente recibí una felicitación muy bonita también. Acabamos de grabar una película de Helen Mirren, La Tempestad, que quedó muy bonita. Todavía esto es para pago por evento, todavía no ha salido a la venta, pero la acabamos de grabar esa, y grabé desde La Reina de Queen, la grabé Helen con Mirren. Helen Mirren. ¡Wow! Es que... Ganadora de Oscar. Sí. Aparte también Angelita ha interpretado a otra ganadora de Oscar, que es Meryl Streep. Y Whoopi Goldberg. Y Whoopi Goldberg, por supuesto. Sí. ¿A Meryl Streep en qué película las ha dado? En La Casa de los Espíritus. Maravillosa, Angelita. Qué linda. Maravillosa. Yo tuve oportunidad de trabajar en esa película. La dirigió René García en Producciones Arriesgado hace varios años. Uh-huh. Me acuerdo porque yo hice un personaje pequeño que se llama Pedro. Pero yo me acuerdo mucho porque cuando que ibas tú a doblarla, tú no te diste cuenta, pero yo me pasé mucho tiempo atrás con el operador escuchando tu trabajo, porque es que es una actriz que yo admiro mucho. Sí, cómo no, es una y me gusta mucho cómo. Maravillosa. Cómo te queda. ¡Ah, qué bueno! Sí, es muy, muy bonito. Sí. Y de alguna forma, también tengo que decirte que este programa en gran medida es un homenaje a cada uno de nuestros compañeros, en esta ocasión a ti. Gracias. Por todo esto que nos han hecho el favor de dejar como una huella en nuestra alma, en nuestro recuerdo, en nuestra memoria, ¿no? Gracias, qué lindas palabras. Y yo creo que muchos de nuestros amigos están escuchando lo mismo y sintiendo lo mismo. Sí, ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué más dicen? Sí, bueno, Marco, manden saludos, pero muchos saludos a la anciana Kaede. ¡Ay, qué lindo! Diego de Uruguay, nos contacta desde Uruguay. ¡Saludos a Uruguay! Dice, un claro. saludo, Angelita, desde Uruguay. La sigo hace años y más ahora que es nuestra Yocasta Nu de Star Wars. ¡Ah! ¡Qué bello! Dile, fíjate, qué bello, te agradezco muchísimo. Acabo de grabar un juego... De Star Wars. De Star Wars. El juego de Star Wars. Y justamente lo narra Yocasta. Yocasta es la narradora, qué sí. Bueno, sí, ay, sí. Qué bueno. Maravilloso. Puro talento, de verdad. Sí. Alfred nos comenta: saludos, Javo y Gaby. Un fuerte abrazo para Angelita Villanueva. Para mí, la mejor Whoopi Goldberg. Sin desmerecer a las demás actrices. Qué lindo, gracias. Lado, pero Angelita es la mejor. Qué bello, te agradezco infinito. El director dijo lo mismo. Y es difícil doblar a Whoopi Goldberg, me imagino. No. Tiene un ritmo endemoniado. Pero es una maravillosa actriz. Mira, la grabé por primera vez en color púrpura. Sí, claro, claro. Qué sensibilidad claro. de mujer, qué belleza, qué tonos. Y era muy joven en esa época. Sí. De hecho, es con la que se da a conocer. Sí. Esa película es con la que con color entra. Púrpura. Pues mira, qué bello. Te agradezco muchísimo el comentario. Alfred también te quiere preguntar, Javo, que si sabes algo sobre Carlos de Pavía, que se retiró totalmente del doblaje, o lo haces esporádicamente. No, ya no. Carlos de Pavía, aproximadamente en 1989, se fue a vivir a Houston. Él vive y radica en Houston actualmente y trabaja para The Noticias. Él se volvió periodista. Yo contacto con él muy seguido a través de Facebook, chateamos, platicamos, y él se sigue dedicando hasta la fecha solo al periodismo. Es lo único que hace. Okay. Alexis, un saludo a la señora Ángela Villanueva. La admiro y siempre la admiraré. Es la mejor. Saludos. Qué lindo. Muchísimas gracias. Y aquí otra vez la sobrina dice, ¡ah, por su trabajo, tía! ¡Crees un saludo! ¡Qué bello! ¡Gracias! ¡Qué bella, qué bella! Angelita, en aquel tiempo, bueno, en Andrés Soler, ¿qué materias daban? ¿Qué era lo que se estudiaba en ese tiempo? Mira, sí nos daban actuación, nos daban historia del teatro, había otra de esgrima también, educación de la voz, solfeo. Voz y dicción era teoría de la voz. Era teoría de la voz, y ahí nos daban solfeo también. Para poder aprender a cantar de alguna forma, o entender las bases del canto. A impostar la voz, ¿no? A proyectar la voz, porque en teatro es distinto. Entonces hay que aprender a proyectar la voz. Y sí. Todo eso nos lo enseñaban allí. Y tomábamos esgrima con el mayor Aro Oliva. ¡Oh, maravilloso! El famoso mayor Aro Oliva te tocó. Ajá. Y Ana Mérida en danza. Teníamos danza moderna. Que esa sí era la verdad. Sí, Ana Mérida era una bailarina de primera línea de Bellas Artes. Sí, sí, sí, sí. Y nos invitaba a Bellas Artes a verla, era genial verla. Pero era muy estricta, como todas las maestras de danza, muy, muy estricta. Exactamente. Bueno, es interesante conocer qué materias se dan justamente para estudiar actuación, porque bueno, mucha gente o muchos de los amigos que nos escuchan piensan que hacer doblaje es nada más pararse y empezar a hablar enfrente de un micrófono, y no es así. No, ¿verdad? No, claro que no. Hay que tener una preparación, sí. Hay que estudiar, hay que prepararse, porque pues siempre la competencia ha sido muy fuerte. Así es, y fíjate que la gente que funciona mejor tiene una carrera hecha, una carrera estudiada, o sea, ya una de académica, y lo más seguro también, experiencia teatral, experiencia radiofónica, la mayoría de los que están funcionando bien, o de los que funcionaron en esa época bien, porque todos eran profesionales. Claro. Esta carrera, esta especialidad maravillosa del doblaje, es una especialidad para actores. No puedes aprender actuación ante el atril, tienes que llegar preparado. Claro. Preparado para poder manejar tus tonos, tus emociones, tus respiraciones, o sea, todo lo técnico que aprendiste que te sirve en el momento de que tú te pares en el atril. Exacto. Allí no hay forma de que en ese momento, a ver qué hay, cómo. No. Y todo tiene, y todo tiene un porqué. Por, bueno, la materia de danza es para justamente comenzar a soltar a los alumnos, que se puedan parar en un escenario. El esgrima, porque en el momento en el que toque hacer un personaje de Siglo de Oro español o Shakespeare, bueno, también saber manejar. Y todo sirve, ¿verdad? Porque todo lleva expresión corporal. Así es, así es. Entonces, sí, pues estábamos en las materias importantes para poder pararnos en un escenario sin preocupación. O sea, te llamaban a hacer una lectura también. Exacto. Y las lecturas tienen que ser interpretadas. Y de primera. Y de primera línea, así de espontáneo. Sí. A interpretar, llegas al radio y es a interpretar. Ah, ese es. Es que la carta de presentación más importante de un actor, yo creo que es la lectura. Así es. Así es. Y muchos directores lo hacen. Te dicen, mira, sí necesito este actor, y tú me das el tipo, a ver, lee esto. Y lo tienes que interpretar, y en ese momento te quedas. Claro. Pero si hay alguien que llega ahí titubeando y medio leyendo, le dice, mira, vete a estudiar actuación. Sí, de plano, sí. Sí, muy cierto. Es verdad. Y otra pregunta, Angelita. ¿Qué maestros tuviste en Andrés Soler? Uy, muy variados. Mira, el maestro Sandosecki fue mi maestro de actuación. ¡Wow! En especial niños. Porque pues yo era muy jovencita, muy pequeñuela. Entonces, con él, tuve a Dagoberto Guillomán, que en ese entonces era director de Bellas Artes. Wow, wow. Y después trabajé con él en teatro también. Muy bello, el maestro Dagoberto Guillomán, con Víctor Moya. Uh-huh. ¿Con quién más? Déjame recordar. Pues se me escapa ahorita alguno otro. Pero tuve buenos maestros. Pues estás hablando prácticamente de quienes crearon todo un movimiento en su época a nivel artístico. Bellas Artes yo creo que ha sido uno de los semilleros más importantes de actores, de directores, de talentos, sí, para este país y para muchos, ¿no? Claro. Y desgraciadamente yo creo que hoy ya no es lo que era en esa época en Bellas Artes, como que esta cuestión de mediocridad ha alcanzado también estos rubros y de repente se ha quedado como en el apenitas, ¿no? Y la idea es que luchemos porque esto, claro, otra vez vuelva a surgir y vuelva a dar fuerza. Yo creo que también tiene mucho que ver con que el sistema no le interesa mucho que exista una buena educación ya en todos los niveles como antes, ¿no? Pero tenemos que preocuparnos porque esto sigue y exista, ¿no? Claro es. Mira, hay una de las cosas que es bien importante para iniciarse en una carrera y sobre todo en una carrera artística. Tienes que identificar si hay algún talento. Uh-huh. Identificar tus talentos, ¿para qué eres bueno? ¿Qué se te facilita en la vida? Y cuando tú te enteres qué es lo que se te facilita, por allí puedes arrancar y vas a hacer ese trabajo, aunque no te paguen, lo haces feliz. El dinero viene, obviamente, por añadidura, pero cuando tú identificas qué talento es el que tú tienes, a lo mejor tienes talento para escribir, o para cantar, uh-huh, o para interpretar. Pero identificándolo, entonces ya puedes arrancar por ahí. Y hay quienes de repente deciden ingresar a una carrera de arte sin tener sensibilidad. Esa vocación real. Esa vocación real y esa facilidad de proyección. Uh-huh. Porque puede haber mucha cultura, pero si no hay facilidad para interpretar y entregar, darte, y uh-huh, que tú entiendas y que yo comparta contigo, entonces ya se perdió la interpretación. Toda la razón. Veo que traes algo escrito. No, esto que traigo nada más es de algunas actrices. Ah, de las que has doblado. ¡Ay, qué interesante! Mira, está aquí Franny en Los Dinosaurios, esta serie, que yo creo que es una de las series más divertidas, y que aún siendo infantil, sí, los adultos la gozamos. ¡Ay, qué grande! Increíble. Y fíjate que uno de los éxitos más grandes es que estos... Animatronics. Tienen voces naturales. Sí, no hay nada caracterizado. Lo más natural es una familia normal y llega el papá, Franny, toda capuchano, ¿no? Don Pancho Colmenero. Don Pancho Colmenero. Entonces era, yo creo que fue un éxito muy grande por eso, porque la gente se divertía, aparte de... Y además como que se reflejaba, se porque pasó lo mismo que con los Picapiedra. O sea, es una familia tan común y corriente, con problemas tan comunes, claro, cotidianos, que nos identificamos todos. Ay, sí. No, hubo un capítulo que no sé si viste, donde el hijo, el dinosaurio joven, que no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en la secundaria. Ajá. Y le tocaba disección. Pero tenía que hacer disección de un ser humano pequeñito. Entonces él no quería hacer disección porque decía cómo, y lo agarró y le escondió y anduvo por ahí. Nunca hizo esa disección, obviamente. Pero pero todo ese jueguito que hubo para poder esconderlo y esconderse él con el ser humano aquel que querían diseccionar, no fue maravilloso. Y además, qué mensaje y qué enseñanza, ¿no? Sí, fíjate. Qué importante. Sí, siempre llevaban mensajes, siempre. Igual que Teatro Fantástico, siempre sí. Llevaba un mensaje, y nunca en Teatro Fantástico dijeron, vamos a matar, vamos a nada. La palabra matar, asesinar, estaba totalmente fuera del léxico. Totalmente. Allí era, vamos a acabar con la bruja Escaldufa, que también fue Ángela Villanueva. Ah. La bruja Escaldufa, vamos a acabar. Fanfarrón y la bruja luego se hacían una para... eran los villanos de base, pero era acabar con ellos, no era asesinar jamás, ni matar, ni nada de eso, no existía en el vocabulario. Eso habla también de una conciencia muy grande que tenía el señor Alonso, sí. Una conciencia especial con, sobre todo en el trato a los niños y el manejo de la educación a los niños. Ajá, ¿no? Así es, y ya ves que todas las familias llegaban fascinada los domingos a ver, después de su día de campo, después de su viaje, sí. A ver, Teatro Fantástico. Patrocinado por Chocolate Azteca. Chocolate Azteca. qué bello. Sí. Luego tenemos a La Abuela en Pie Pequeño, esta serie de animada de dinosaurios también. Pequeñitos, qué bonito. Sí, esta la dirigía Eduardo Tejedo, estoy bien. Mira, no, eso lo hice con... con René con Salinas. René. Ah, con René Salinas. Con René Salinas. Cierto. Bien pequeño. Ya me acordé, sí, uh-huh. Cierto. Y Madame Min en La Espada en la Piedra. Sí, ¿cómo ves? ¿Me estás hablando? Las brujas encantadoras. Wow. La Espada en la Piedra, la película original, sí, la original, sí. en la que Grillo es Salvador Nájar. Ajá. Wow. Sí. No. Salvador Nájar. ¿Lo conoces de hace cuánto tiempo? De toda la vida, qué maravilloso actor, compañero, amigo. Ese es como si fuera mi hermano, la ¿sabes verdad? Que con él abrimos los programas. Él vino para hablar del verdadero origen del doblaje mexicano. ¿Qué te parece? No, esa parte, una gente muy preparada, y se fue a la universidad, igual que yo posteriormente, pero hicimos una carrera universitaria. ¿Tú qué estudiaste? Comunicación, corazón. ¡Wow! Sí, soy egresada de la UNAM. También de la UNAM. Universitaria. Sí. Universitaria y sí. Pero sí, es un licenciado, pero bien, bien informado. Qué maravilloso. Y sobre todo porque a él le tocó vivir desde su niñez en este ambiente. Sí, él prácticamente conoce todo desde niño, ¿no? Desde niño todo. Él, por lo que él platica, parece ser que le tocó vivir los momentos más importantes de toda la historia, tanto de la televisión como de la radio. Así es. Como de, y de la radio, de fíjate. Sí. Qué maravilla, ¿no? No, él tiene unas anécdotas impresionantes y unos libros hermosos que ya dicen. Sí, sí, sí, sí. Que son de hecho, espectaculares. Lo que acabas de escuchar y acaban de escuchar de don Narciso Busquets, es información extraída del libro, claro, con permiso obviamente de Salvador para poder hacer todo esto y no, gracias a ese libro que escribió que prácticamente es una huella y un precedente para este medio. Así es. Además, un elemento importante a donde poder recurrir para obtener una información real y verídica, ¿no? Así es. Que es importante. Muy valioso tu trabajo. Por acá también nos escribe y nos dice Noemí Pérez. Dulce Leiva y yo tuvimos oportunidad de conocer personalmente a la señora Villanueva en Audiomaster. No sé cómo se llama ahorita. Una encantadora persona. Bueno, ahora se llama Radiópolis, ya no tiene nada que ver con doblaje. No, ya no. Pero ahí todos esos lugares fueron hechos exprofeso para doblaje y ahora es radio. Así es. Qué salas tan grandes, ¿verdad? Sí, impresionantes, muy muy lujosas, realmente eran lujosas. Muy muy grande, muy bonito y además una época padre que nos tocó vivir porque ahí mismo tuvimos oportunidad de hacer radionovelas. Así es, sí. Lo combinamos. Se combinaba, era muy bonito, ¿no? Sí. Y bueno, conocer, para mí conocer, porque yo no lo conocía, y trabajar, pues codo con codo con Claudio Gluck en esa época, para mí fue todo un acontecimiento, ¿no? Claro. Conocer a gente así, en radionovela, estar parado también junto a Marga López, trabajando. ¡Uy, fue, no qué te señora quiero decir, maravillosa! Bueno, también. A mí se me hacían las rodillas de chicle, de los nervios, porque sí. Pues estás parado junto a monstruos, verdaderos monstruos de este medio. Así es. Porque también hay que decir que trajeron a muchas estrellitas de televisión, ¿verdad? Y pues así como entraron, salieron, porque pues era otro mundo, ¿no? Sí, claro. No es tan sencillo. No, era para gente muy profesional y... funcionaron maravillosamente. De esto precisamente, de lo que es el trabajar con este tipo de talentos y estos monstruos, más allá de lo que es el doblaje, teatro, televisión, radio y todo, más allá de todo esto, la parte humana, Angelita, ¿qué te ha dejado en el alma el conocer a todos estos seres humanos? Porque yo creo que de todos se lleva uno algo, de todos tiene uno algo guardado, como decías hace un momento, de Mainardo Zavala, claro, de doña Lisa Wheeler. Así de, es. ¿Qué te deja todo esto? ¿Qué recuerdas? ¿Qué hay para ti? Pues mira, es como recordar a seres importantes de tu familia, porque sí formamos una gran familia. Y hemos convivido muchas horas, hemos trabajado juntos, nos han dejado grandes enseñanzas. Lisa Wheeler, una gente maravillosa, muy sensible, una magnífica actriz, directora. Con ella, precisamente ella dirigió las obras de teatro que yo hice con el grupo de... ¿Sí? Sí. Con Producciones Moreno. Sí. Entonces... pues tuve el gusto de conocerla en varios aspectos de su vida, pero aparte, bueno, convivíamos en muchas ocasiones y son como parte de tu familia. Igual Mainardo, como también con Salvador Nájar, a quien ahorita con mucho cariño le digo que le tengo un gran amor, porque es un ser especial. Por eso también yo siento, en este caso que se ha tratado el problema que se le ha venido encima a Kalimba. Claro. Que también lo conocimos desde niño y que decimos, pero si es un niño bueno, si es un muchacho que conocimos desde su infancia y que nunca va a cambiar. Y con valores, con muchos valores. Entonces, no es capaz de hacer tanta cosa como se le dijo, ¿no? Son parte de tu familia, es lo que nos han dejado, enseñanzas bellas, formas de ser... afectuosas que te enseñan en el trabajo y que te enseñan en la vida. ¿Cómo olvidarse de repente, después de todos estos años en que el movimiento triste del sistema económico mundial y esta represión económica, que la tendencia de las empresas hoy es a buscar quién cobre menos, no importa si tiene talento o no, para poder desarrollar el trabajo? Con motivo de esto, y esta es la parte que me da mucha tristeza, veo en la banca a muchos pilares vivos con capacidad total, con talento para poder hacer el trabajo bien hecho, y están fuera de la jugada por esta razón. Sí. Tú has tenido la enorme fortuna, porque lo veo, gracias, de seguir vigente, de que te siguen llamando en todos lados, de que está presente tu voz en los mejores proyectos. Sí. Y de que, esto también es importante, de que tu jerarquía es respetada dentro de este medio. Ay, gracias, qué generoso. ¿A qué se lo debe? ¿A qué se debe esto? ¿Que tú qué piensas que es lo que ha logrado que tú sigas en esa posición de respeto y de seguir siendo llamada a trabajar? Mira, siento que soy una persona positiva, no muy complicada en cuanto a carácter. Uh-huh. Y por un lado es eso, y por otro lado, el hecho de que siempre me entrego a lo que hago, con amor, con pasión, y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces creo que eso de alguna manera lo agradecen los directores. En Disney, por ejemplo, casi siempre me respetan los personajes en uh-huh. Disney. Me han mandado felicitar, me han mandado algunos regalos. Entonces, es muy bonito. Y pienso que eso, esa entrega de un trabajo que te gusta y que lo haces con pasión, de alguna manera me da una como una garantía, como un recuerdo afectuoso y de agradecimiento o de cariño, y sigo en los medios. Claro. Y me siguen llamando para hacer diferentes personajes, incluso doblo bastante para cine, afortunadamente. Uh-huh. Y yo contenta, feliz, porque me gusta y porque lo hago con mucho amor. No hay nada más hermoso para un actor que seguir siendo parte de lo que tanto ama. Ándale, sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Y hasta hace poco estaba yo haciendo teatro también. ¿En qué obra? Pues lo último que hice fue La casa de Bernarda Alba. ¡Oh! En la compañía de Las Moreno. Ajá. Producciones Moreno. Hacía yo la Poncia. ¡Ay, hermosa persona! En la casa de Bernarda Alba. Muy y teníamos. Persona. Sí, y teatro. Teníamos otras obras también ahí clásicas. Lisístrata, Electra. Mm. Entonces yo he estado de alguna manera vigente en cuanto a la cuestión actoral. Y en radio, Angelita, ¿qué te tocó trabajar en radio? En radio, ay, fue maravilloso, porque con Rosario Muñoz Ledo, trabajé con varios directores, Carlitos Chacón Jr. Con Carlos Chacón. Sí. ¿Te tocó trabajar con Ermila Barragán también? Claro, por supuesto, con Ermila Barragán. Con mucha gente, manito, que en realidad ya últimamente pues no se nos han ido muchos. Raúl del Campo Jr. Con él hice mucho trabajo y mira, desafortunadamente también ya se adelantó. Pero pues trabajé como 12 años en radio. Pues es mucho, y lo que hicimos historia. También acá en en Radiópolis, claro, cuando estaba Jorge Sánchez Fogarty con Jorge Sánchez Fogarty, sí, y Lauro Alvarado. Ándale, efectivamente, con Lauro Alvarado. Trabajé también para Radio Educación. Ahí hicimos Las Tierras Flacas con Sergio Bustamante, precisamente. ¿Qué tamaño de actor? De Agustín Yáñez, Las Tierras Flacas. Yo creo que Sergio Bustamante también es uno de los actores hoy, en este momento, desgraciadamente, que es muy poco conocido o reconocido por las nuevas generaciones. Sí. Y de verdad yo creo que es alguien que merecería, sí, estar otra vez en los candeleros, sí, tanto de radio como de televisión como de doblaje. Sí, porque, claro, es un actor que domina y que dominó los géneros, ¿verdad? Sí, todos, claro, con una estupenda voz, sí, con todos los géneros, porque es un espléndido actor y director impresionante. Y en radio quiero decirte que era un lujo trabajar con él, porque aparte leía y era tan suelto y tan maravilloso que de repente te cambiaba la jugada a propósito para alguna cosa que fuera más graciosa y decías que había que estar a las vivas con Sergio, que era maravilloso. Sí, sí, porque pues había cosas muy interesantes que hacer, pero él les daba un carácter interpretativo valioso. Yo creo que muchos de los actores que han pasado por doblaje, si ya eran buenos, no sé qué pienses tú de esto, pero creo que el doblaje es como para muchos la segunda escuela y para muchos la gran escuela, ¿no? Claro. Sí, de aquí todavía se pulen más para poder hacer mejor su trabajo en otras áreas. Así es, porque tienes la experiencia vivida, ¿verdad?, por otros actores en grandes obras. Claro. En grandes trabajos. ¿Quiénes son tus verdaderos maestros al final del camino? Julia Andrews, Guti, sí, Goldberg. Oh, o sea, Meryl Streep. Es que bueno, yo les quiero platicar que muchas veces, y cuando digo muchas, de verdad es muchas, he estado cuando dicen, es que hay que hablarle a Angelita. Ves que Angelita ya tiene aquí un personaje. Es que entonces, ¿quién? Ah, ¿de verdad? Qué bello. Pues muchas gracias, sí, Gaby. Sí, sí, es cierto. Muchos directores que de verdad buscan y dicen, es que necesito una buena actriz que me dé la calidad, que pueda hacer las transiciones, porque sí es muy dulce, pero después ya no. Ah, sí. Entonces, No es fácil. Es que hay poca... Y desgraciadamente, también tenemos que decir que como se nos han adelantado muchas compañeras, muchas, realmente hoy, en este momento, con esa huella, con esa información, con ese legado, hay pocas. Sí. Yo me atrevería a decir, a lo mejor peco, por solo recordar dos, estás tú y Rosanella Aguirre, de esa época. Pero, y que estén vigentes además, porque Yolanda Mérida no está vigente en este momento en doblaje. No está haciendo doblaje, sí. Pero de las que están vigentes, pues no, yo así ahorita, pensando rápido, bueno, Magda Giner, otra queridísima compañera que también es muy buena. Claro. Pero, caray, en la producción total que se maneja en este país de doblaje, sí. Hablar de tres o cuatro actrices de ese tamaño es muy poco para toda la producción que hay. Es cierto, tienes toda la razón. También a eso se ha debido, también a eso se ha debido, que de alguna manera nosotros seguimos vigentes por esa versatilidad tal vez que tenemos de manejar emociones a nivel interpretativo tierno, dulce y fuerte. Le llaman caracterización. Claro. Entonces, bueno, me estás hablando de Magdita Giner, que tiene esa posibilidad, esa facilidad, y de Rosanella Aguirre también, que es pues una actriz maravillosa, sí. de tantos años atrás. Y fíjate, curiosamente, qué pena me da Araceli de León. Araceli, que también era un talento impresionante. Maravilloso, y tenía una gama de voces, incluso sí. Un poquito más joven que yo todavía, de 25, 30 años a 80. Y los niños que los hacía. Y los niños que los hacía también. Impresionante. Como un mes antes de que ella se fuera, me dijo, Angelita, qué pocas quedamos ya que podamos hacer estas gamas de trabajo de actrices, este tipo de interpretaciones. Y se nos fue. Y se nos va. Y se nos va, mira, espontáneamente y muy joven. Y es muy triste porque son del tipo de talentos que verdaderamente deja un hueco. Sí. Porque no es fácil. Ahora no, que hace uno. Ándale. A mí me pasó en la época que dirigía mucho, ajá. que cuando se empezaban a ir. A mí me pasó con Carlos Magaña, cuando se fue Carlos. Don Carlos fue Magaña. De que, pues solo tengo amainado. Y si ya lo tengo, me sale otro, ¿con quién? ¿Con quién? Y que se te va a amainar. Y se va a amainar, ¿y ahora? Dios. ¿Qué voces de ese calibre, de esa textura? Y con esa capacidad interpretativa. Qué bello. Qué bello Bill Cosby. No, así. Bill Cosby, yo creo que es el mejor que ha habido, ¿no? El mejor que ha habido. Yo hacía la esposa de Bill Cosby. Me acuerdo. Sí. A la Priscila Rosanera, precisamente, que ella dirigía. Ella dirigía. Pues nos mandaron felicitar por esa puerta. Eso es cierto, yo me acuerdo. Sí, sí, y con sí. todo y felicitación, no le importó a la empresa en su momento cambiar a don Maynard Rosario. Por cuestiones económicas. Y perdieron mucho. Sí. La verdad, perdieron mucho. Con todo y que el talento que lo sustituyó era muy grande. Sí. Pero siempre hablamos de lo mismo. La primera voz deja la huella. Sí. Y por muy bueno que sea el segundo, es difícil que sustituya la huella. Eso, por un lado, que se quede ese carácter, pero aparte Maynardo tenía en el tono de voz una nobleza impresionante. En el tono de voz y en el alma. Ah, no, desde luego. Porque, por eso se le por oía. Por eso se le oía. Porque él tenía esa sí. nobleza. Sí, era un ser humano increíblemente hermoso. De esos que yo creo que los que tenemos la fortuna de haberlo conocido dejan la huella para toda la vida en uno, ¿no? Ándale. Fíjate que, don Maynardo y también Angelita es un caso, sí. Fue evolucionando, ambos fueron evolucionando, porque sí son ejemplos, acorde a cómo fueron cambiando los tiempos en la actuación, porque era de una forma, ¿no? En cuando estilo, ellos comenzaron el estilo, sí, y sí. entonces lo fueron depurando, lo fueron limpiando y lo y fueron evolucionando, no se estancaron. Don Mainardo es uno, cuando lo escuchas con este, con el señor Vitalis, exactamente, y este, y es otro, ¿no? A, todavía el lo último que hizo, sí. Entonces, ahí es donde se ve el compromiso del actor. Ah, y también, la entrega. Y también, este, pues es tu caso, Angelita, porque... Pues yo lo hago con mucho gusto. Yo creo que nos divertimos. La gente que estamos en este ambiente por amor, por amor al trabajo que desarrollamos, te entregas, lo haces con pasión. Es que eso, que la pasión es lo que nos mueve. Y si no hay pasión, pues no hay, no hay actor. Sí, es ese cierto. Es el punto. Y yo por eso muchas veces veo a muchos de estos nuevos talentos o actores que llegan, pero yo no veo esa pasión que veía yo cuando yo entré a doblaje, en todos esos monstruos, ¿no? Cuando se paraban en el atril, literalmente yo sí los veía llorar, yo sí los veía enojarse, yo sí, yo lo viví, lo sentía, ¿no? Oye, cuando un Carlos Petrel, don Carlos Petrel, te dice, oye, me hiciste llorar, dices tú, ay... Sí, ahí es donde sí. Pero qué bonito que trabajábamos de común acuerdo ellos y nosotros. Y la humildad con la que, porque podrían ser los grandes señores de esa especialidad y de muchas otras, pero eso es lo que yo digo, que yo disfruté tanto cuando llegué a esto en esa época, que yo veía esa humildad de tender la mano al nuevo, de enseñar, de inclusive decir, perdón, me equivoqué. También. Sí, muchas veces. Qué bueno. Y hoy yo mucho de eso yo ya no lo veo. Es más, me voy a un punto importante que yo me gustaría que tú lo dijeras en tus palabras. ¿Cómo era en esa época el ambiente de respeto a una sala de doblaje? ¿Cómo era llegar, abrir una puerta, pedir permiso? ¿Cómo era en tu época, Angelita? Bueno, esto es muy importante porque a lo mejor las personitas que nos están escuchando no lo saben, pero se utiliza mucho el que nosotros nos reportemos o saludemos a nuestros compañeros cuando estamos en una compañía. Y las personitas que van a reportarse, a decir, oye, estoy vigente, aquí estoy, me reporto, abren la puerta de un estudio aún cuando está trabajando. En esa época también estaba el foquito y éramos totalmente respetuosos de ese foco y no entraba nadie a menos de que se apagara. Y decíamos, hola señor, fulanito de tal, señora, cuando estaba Sarita Morales. Ajá. Ay, divina. Mira, doña Sarita, yo tengo una anécdota con ella. Un día llegué con una compañerita nueva, muy buena actriz, pero nueva en el doblaje, y le dije, yo te llevo a la... Porque dice, ¿cómo entro a la sala? Le digo, yo te llevo. Entonces, la tomé de la mano y me fui con ella al estudio A de Cinza. Y estaba Sarita Morales como asistente de dirección. No sé quién estaba, creo que estaba el señor Busquets también. Entonces, llegamos muy calladitas, le dije, mira, vamos a entrar calladitas y nos vamos a sentar a la derecha en un sillón, porque trabajábamos a oscuras, o sea, los actores tenían su foco en el atril y la asistente, pero la salita de espera estaba a oscuras dentro de la sala de grabación. Entonces, había un sofá. Le digo, vamos a entrar, y a la derecha hay un sofá, entonces yo te indico, cuando abra la puerta te indico dónde está, nos sentamos y nos quedamos ahí calladitas. Bueno, entonces así llegamos. Nos metimos y nos sentamos, después de que se apagó el foquito, ahí nos sentamos en el sillón. Y Sarita Morales, acostumbrada a veces que de repente entrara alguien a hacer ruido, volteaba y nosotros calladitas, y volteaba, nadie decía ni hola, ni buenos días, ni nada, y ahí estábamos las dos. Entonces, en un momento determinado, que ya fue un ensayo más largo, dice Sarita, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Que ni saludan. Pero ni ruido hicimos. Entonces digo, ahora sí vente. Y la fui y la presenté. Le dije, mire, Sarita, la compañerita viene de parte del licenciado Tigosa, es muy buena actriz, no sé qué. Ya se la presenté al señor Busquets. Ay, sí, ¿cómo estabas con la pinta de tal que la conoció? Pero fue genial. Pero eso es respeto. Respeto. Que se ha perdido totalmente, porque hoy llegan interrumpiendo las tomas, estás ensayando algo complicado y llegan y te interrumpen para saludarte. No sé, yo siento que esta parte de respeto en gran medida también existe porque no ha habido quien ponga un límite y ponga un hasta aquí. Claro. Y hablo específicamente de mis compañeros directores nuevos, porque los de antes, yo veo que todavía con los pocos que quedan de otra época, todavía guardan cierta mesura los nuevos cuando llegan a reportarse. Uh-huh. Pero los de más reciente adquisición del medio ya no respetan su trabajo. Porque desconocen el ambiente. Son como espontáneos. Sí. Y también como espontáneos de repente se retiran porque sienten como que no es su lugar. Claro. Eso es lo que sucede, no conocen el ambiente y entran sin responsabilidad. Eso también. La responsabilidad, qué importante es. Sí, para respetar el trabajo de un actor, imagínate, de un compañero, ¿cómo lo vas a interrumpir? Y más si está leyendo algo o ensayando algo delicado, ¿cómo vas a interrumpir? Sí. Pero eso es respeto. Y aparte, el lugar se gana, ¿verdad, Angelita? Así es. Sí. Muchos años para ganarte un lugar. Muchos. Y aparte, como dicen, tú te reportas con tu trabajo, ¿no? Entonces ahora ya eso ha cambiado. Tristemente eso... Ya. Sí, sobre todo hay compañías incluso que ya evitan que entren los compañeros. Sí, yo no entiendo cómo quieren reciclar esto y que lleguen nuevos talentos si no permiten que aprendan. También es eso, porque es ir a ver el trabajo de los demás, pero ahora pues ya ni es el trabajo de los demás, es de uno solo, porque ya es uno solo en el atril. Exacto. Pero es un trabajo bello, yo sigo apreciándolo muchísimo. Siento que tenemos un compromiso mayor porque hay que entender perfectamente lo que decimos y a quién se lo decimos o cómo. Exacto. Pero es un trabajo bello. ¿Tenemos más mensajitos? Sí, tenemos. ¿Muchos? Sí, Alexis, un saludo a la señora Ángela Villanueva, la admiro y siempre la admiraré, es la mejor saludos, amo su trabajo. ¡Qué bello! Gracias. Richard. Hola, qué gusto poder escucharlos. Acabo de llegar de la uni después de tener una divertida charla con mis amigos, pero ahora a escuchar un gran programa. Angelita Villanueva, la tía May, la nueva vaca, Ede. ¡Ay, qué Mary lindo! Mary Poppins, ¡qué genial! ¡Ay, Richard, qué lindo! Gracias, gracias, qué hermoso. Dice también, me gustó lo que andan comentando sobre el mantener la voz doblada pese a los actores. Yo he visto muchas series en inglés con excelentes actores y el doblaje ya solo nos permite verla en español, pero cuando toca una serie con algunos protagonistas con baja actuación, se ve que cambia completamente la serie. El actor cambia ante los ojos y es lo bello de un buen doblaje de la voz, ¿no? Y lo importante que es que en este caso con Los Ángeles de Charlie conservaron las voces. Sí, ¿verdad? Las conservaron. Y hay otra cosa, que el éxito mayor de todo esto es que tú estés viendo la película y se te olvide que está doblada. Claro. Eso es. Claro, ese es el punto, exactamente. Que digas tú, ay, ¿a poco estaba doblada? Qué bello, ¿verdad? Muchas veces ha pasado, yo creo, a muchos compañeros. Sí. Oye, estoy viendo en Wallace y Gromit, que es una película en stop motion, animada en stop motion. Hiciste a Lady Tottington. Sí, a Lady Tottington. Esta película a mí me llama mucho la atención porque maneja también un mensaje bien bonito, ¿sí? Ahora sí que la búsqueda de la libertad. Así es. Sí, es muy, muy interesante. Y desgraciadamente no sé si sabes que todos esos muñequitos se quemaron. No, no me digas. Todo, se les quemó el lugar donde tenían almacenado todo y donde desarrollaron todo esto hace como 4 años, se les quemó. Ah, qué pena. Y tuvieron que empezar de cero otra vez. Qué barbaridad, porque con ellos mismos grabé Pollitos en Fuga. Pollitos en Fuga. Poquito después de Pollitos en Fuga se quemó. Poquito después de Pollitos. Tantito. Entonces, después. Lady Tottington o esta de Wallace and Gromit. Ajá. Se hizo con el nuevo proyecto. Yo creo. Porque fue posterior a Pollitos. Fue posterior. Ajá. Fue más o menos como a los 6 meses que se quemó todo. Qué pena. Y tan bonitas figuras, las de Pollitos en Fuga. Hermosas. Fueron exitosas, bellas. A mí me gustó mucho esa película. Oye, y estoy viendo que también es en Bab, Bab en Pollitos en Fuga, que me decías, Yaya en la casa de Quimsy. Sí, eso es de caricaturas. La mamá de Inuyasha. La mamá de Inuyasha. A nuestros amigos que les gusta mucho el anime, Inuyasha es un, ahora sí que un super héroe. Trancazo, que es Enzo Fortuny, si mal no recuerdo. Sí, cómo no. Sarabia en El Rey León, llegamos a una de mis preferidas, El Rey León, que de verdad, bellísima película, yo creo que es una de las películas con, que, con más contenido. Una de las cosas que yo siento que se ha perdido en estos tiempos a nivel mundial, por esta locura en la que vivimos de velocidad y de rapidez y de que la mamá trabaja, el papá trabaja, es la célula familiar. Cierto. Y esta película me gusta mucho porque habla de eso, de lo importante que es la familia. Sí. ¿Sí? Y pues prácticamente tú tienes un personaje clave en esta estructura familiar. Sí, la madre. Nada más, nada más y nada menos. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Es una bella película, tierna, tierna. Hermosa, y donde precisamente nuestro querido Kalimba pues hizo uno de sus primeros trabajos importantes. ¿Qué tal? Ahí. Y qué bello niño, qué muchacho tan tan hermoso, que aquí nadie nos tragamos esa historia. No. Que tanto han querido ahí encartarnos, pero no es cierto. No, es un muchacho educado, fino, tratable, o sea, no. Un buen ser humano. Un buen ser humano, esa es la verdad. Sí, sí, sí. Tenemos también a La Abuela en Madagascar 1 y 2. ¡Qué película tan divertida! Sí. Y qué personaje tan divertido, sí, además. ¿Verdad? Sí, ¿no te costó trabajo, Angelita? No. Es tu figura en inglés, ¿no? ¿No es este? No. ¿No? No, no, no, ese, porque es más o menos el tipo, el tipo, ¿verdad? La actuación, sí, la pero intensidad. No, no es. Tenemos también a la tía May en Spider-Man 1 y 2. Qué personaje tan entrañable, entrañable, la famosa tía May. Ajá. Y sí es cierto, sí es cierto. Yo soy fan, mega fan de Spider-Man, de todo lo que es la secuela, desde los cómics y todo. Ajá. Y de verdad, esto sí te voy a decir. Si a mí me preguntaran sin que se hubiera doblado nunca la serie, o sea, ¿quién podría ser la tía May? O sea, indiscutiblemente Angelita Villanueva. No, o sea, sí, o sea, el personaje, así, la ternura que maneja. Ay, gracias, todo, Javier. Clarito, así. No, ni para qué pensar. Gracias. Kate Jackson, obviamente, que dijimos en Los Ángeles de Charlie. Priscilla Presley en Dallas. Sí. Una de las telenovelas seriadas en Estados Unidos más largas en la historia, ¿sí? ¿No? ¿Cuántos años duraría? No, hombre, como 4 o 5. Es impresionante el tiempo. Yo trabajé todavía cuando entré a doblaje en los últimos capítulos de Dallas, haciendo uno por ahí, un personaje incidental con don Francisco Colmenayo, que Dulcina también un manejo de tonos. Qué bella voz. De actuación impresionante. Ella muy de instinto era. Muy se entregaba. Sí. Tenemos también a Olivia de Havilland en Lo que el viento se llevó. Sí. Uno de los clásicos más importantes norteamericanos. Bello, sí. ¿Quién hizo en esta película Humphrey Bogart? ¿Fue algo marcado? Blas García, creo. ¿Blas García? Sí. Sí, Blas García. Tenemos también a Kate Mulgrew, que es A Kate le gusta el misterio. Esta sí no la conozco. Esta es. Mira, Kate Mulgrew trabajó en en una serie, Viaje a las Estrellas, de, ¿cómo se llamaba? Voyager. Ah, ok. En Voyager. Nada más que en Voyager ya estaba más grande ella y tenía la voz mucho más pastosa, y entonces la hizo Ángeles Bravo. Okay. Y yo doblé a una ingeniera, la ingeniera, uh-huh, ¿qué? Torres, la ingeniera Torres. En Voyager. Tenemos también en The Cosby Show, a Priscilla Rashad, que era la mamá precisamente, la esposa de Bill Cosby. Exactamente. Y tenemos también a, esta sí, no sé si se pronuncia así, Susie Kurtz en la serie famosísima de Sisters. The Sisters. Sí, que es, esto es de lo más actual. Sí, era Alexis. Qué seria. Qué bonita, ¿verdad? ¿Qué representa para ti el ahora sí que el tema básico de esta serie? Me encantó, fíjate, porque es lo que tú dices, el tema familiar. Uh-huh. Cómo se manejan estas emociones, cómo se interrelaciona el carácter de las hermanas, claro, con sus esposos, con sus papás, porque era desde los papás, las hermanas, y sus esposos, sus diferentes problemas personales. Pero muy bien, muy bello, muy bien llevado. ¿Dónde se dobla esta serie? Esta se dobló en Macías. Ah, ok. Y la hizo Olguita Donarín. Y después se quedó Maru Guzmán con y luego Maru Guzmán. Sí. Que pues, ella era una de las estrellas femeninas, era la otra hermana. Sheila Ward, ¿no? Ajá. Y bueno, Angelita, de todas las actrices que has doblado, ahí está Mia Farro, caray, esta es de las actrices ya de abolengo, se puede decir. Qué bella señora. Arthur y los Minimoys, ¿esta es una serie? No, es una película. Es una película. Me suena, yo no la he podido ver, pero me platican mucho de esta, de Arthur y los Minimoys. Tú ya la viste, ¿verdad, Gaby? Sí, sí, bueno, tuve la oportunidad de trabajar ahí. En esa cinta la dirigió Eduardo Jacardi en Todavía Prime Love. Todavía Prime Love. Así es, sí, sí. Una bella película, ¿eh? Muy bien. Mia Farrow en esta película. ¿La has doblado en otras películas? No, fíjate que no, nada más en esta. Me hubiera gustado, claro que sí. Y bueno, hablábamos de Meryl Streep en La Casa de los Espíritus, que también es un trabajo estupendo. Gracias. Sobre todo esa escena al final, cuando ella decide dejar de hablarle al marido, esa escena cuando se voltea y en los ojos y en la actitud le está diciendo todo sin necesidad de hablar. Sí, es impresionante. Sí. Sí, un trabajo muy bello. Me gustó mucho. Whoopi Goldberg, El Color Púrpura, El Pasado Me Pertenece, estupenda también, Incidente, El Entrenador, El Teléfono y Un Amigo Imaginario, que esta de Un Amigo Imaginario es buenísimo, es muy divertido. Ay, sí, para un niño, sí, sí, sí, sí. Julie Andrews, Mary Poppins, Los Años Dorados, Encantada y El Diario de la Princesa 1 y 2, Llenada por Accidente. Esta del Diario de la Princesa es donde Anne Hathaway se va a conocer. Sí, justamente. ¿Sí? Con esta película y la hacía Cristina Hernández, ¿verdad? Cristina Hernández. Sí, que le queda muy bien, de hecho. Sí, sí. Muy, muy bien. Y tenemos a Helen Mirren en The Queen, que es la película. Para mí es así como que de las mejores películas que he visto. Qué buena película, sí. En Busca del Tesoro Perdido 2, El Libro Mágico, La Duda y la Tempestad. Y estos son solo algunos para que la ubiquen y para que no se nos queden en el limbo de repente con la trayectoria de Angelita, pero yo creo que esto representa el 1% de todo lo que tú has hecho, Angelita. La verdad, sí, he trabajado bastante, bendito Dios. ¿Cuántos personajes calculas que llegaste a doblar al día en la mejor época de doblaje? ¿Cuántos? ¡Wow! ¿Cuántos llamados en un día? Pues hasta 6, 5 o 6, dependiendo, porque... Pero grandes, obviamente, no pequeñitos. No. Sí, o sea, de correr de una sala a la otra. Pero con 60 loops, 70 loops promedio de cada uno, 120... No, más pequeños, porque ya más grandes serían 2 o 3. Si ya papeles de 60, 70 loops y eso, unos 3 al día o 2. Pero es impresionante porque si tú le sumas entonces y vas multiplicando la cantidad ya por años, sí, es que es todo el mundo, dicen que las horas de vuelo, ¿no? Dicen eso, los pilotos. Ajá. ¿Cuántas horas de vuelo? Sí, y ¿sabes lo bello que es todo esto? Es como si sembraras y de repente cuando alguien te llama y te dice, oye, es que escucho a Julie Andrews. Y me acuerdo de ti, ¿no? Qué bonito, porque se acuerdan de tu voz. Y no solo eso, Angelita. Cuando vas al teatro, es hermoso ver la obra, la puesta en escena en el momento, pero es efímero, se va. Sí. En la televisión, pues te pasan el proyecto, la telenovela, lo que sea, hablando de una telenovela, por ejemplo, pero tiene su tiempo y también se va, y es difícil que las vuelvan a repetir seguido, ¿no? Y pasa lo mismo con radio, los programas de radio es difícil que los vuelvan a repetir o que estén constantes, ¿no? Claro. Pero bendito trabajo que tenemos, que es no solamente repetido, sino que es generacional. Cada generación vuelve a ver todo lo que se hizo en algún momento. Ándale. El día que ya no estés aquí, tus nietos o tus sobrinos o tus hijos, o sea... La descendencia, claro, seguirán escuchándote por siempre. Claro. Y eso es increíble. Eso es increíble, por un lado. Y por otro lado, también lo bonito es que te digan, como me dijiste tú hace un ratito, es que te oigo y me acuerdo de lo que viví cuando más pequeño, cuando yo era niño. Claro, claro. De repente es como el regreso es... ya lo llaman unos queridos amigos que tienen un programa que sigue del nuestro, que se llama Kaboom Studio. Ajá. Ellos son dibujantes de cómics y de animación. Muy buenos, hacen cosas mexicanas, pero también ellos dibujan el cómic de los Simpsons que se vende en Estados Unidos. Kimber, Rey Blanco, Astro Boy, los supercampeones, Dragon Ball. O sea, están muy fuertes. Y el líder de este grupo, que se llama Oscar, dice que el Kundakalari, que es una palabra oriental, ¿sí? El Kundakalari significa eso que no se puede decir, que no es tangible físicamente, pero que deja una huella que se guarda en la nostalgia y en el recuerdo de los seres humanos. Es el Kundakalari, que se, la esencia que se queda ahí grabada. Y yo siento que es eso, cada vez que escuchamos algo con lo que tuvimos contacto en nuestra infancia, o lo olemos o lo saboreamos, automáticamente nos regresa a ese punto, a ese momento, ¿no? Y creo que la voz de una actriz, en tu caso de doblaje, es prácticamente el Kundakalari de tantos seres humanos, de tantos, no hablo de miles, hablo de millones, porque tu voz se escucha en toda América Latina y toda la habla hispana en el mundo. Hombre, qué maravilla. Eso creo que es el más grande regalo que nos da esta profesión, ¿no? Sí, sí, es un verdadero... ¿Tú has tenido oportunidad de ir a convenciones, Angélica? ¿Te han llevado alguna vez a convenciones para que te conozcan los fans? No he tenido oportunidad de ir. Fíjate que este es un punto para nosotros muy importante, porque yo he tenido oportunidad de ir a muchas convenciones. Nos llevan porque tenemos la fortuna de tener un personaje oriental en boga. Ah, mira. Pero siempre les comento lo mismo. No saben de lo que se están perdiendo, porque por traer a muchas voces recientes, porque son compañeros que tienen muy poco en el medio, que a veces solo tienen un personaje que pegue y ya los están llevando a convenciones. Ajá. A dar una conferencia, les digo, ¿de qué va a dar una conferencia si todavía no tienen ni siquiera una trayectoria o una información o una historia dentro del medio? Yo siempre pregunto, ¿por qué no están en estas convenciones? Angelita Villanueva, Rocío Garcel, Jorge Roy, Blas García, Carlos Becerril, que son los que verdaderamente tienen la huella, la información, el conocimiento y además la trascendencia dentro de este medio. Claro. Yo a los compañeros y amigos que nos escuchan, porque muchos de los que nos escuchan son organizadores de convenciones, les pido encarecidamente que volteen sus ojos a esas grandes personalidades de trayectoria que están todavía con nosotros, que están vigentes y que tienen el legado para realmente transmitirlo a todos los fans, ¿no? Claro. Y aparte son personas muy agradables, sí. Que precisamente como tienen el estudio, tienen la cultura, pues lo mismo pueden platicar con un niño pequeño que con una persona también ya grande, ¿no? Claro. Eso es importante. Para un público también más grande. Más grande. Si alguien de los fans que nos están escuchando quisiera contactar contigo, ¿hay alguna forma? ¿Tienes algún correo electrónico, algún lugar donde puedan contactar contigo para este tipo de eventos? El Facebook. Mira, estoy por abrirlo. Todavía no, pero luego te paso la información. ¿Sí? Claro que sí. Sí, sí, sí. En algún momento habría la posibilidad de que si nos llaman o nos buscan para buscar de ti, podamos a su vez, como intermediarios, pasarte el contacto, Angelita. ¿Cómo no? Claro ¿Sí? que sí. Aquí a través del programa. ¿Tenemos más mensajes? Sí, fíjate que ahora que hablabas de Oscar González, Loyo, bueno, dice, felicítame a la señorona que está con ustedes. Ay. A ver si se acuerda de Utopía 2003, en donde le dimos una plumilla de plata. Sí, claro que sí. Ah, él es Oscar. Por supuesto, es cierto. Él es Oscar. Pues sí, por supuesto Oscar. Que sí, sí fui. Y bueno, y otra cosa, el día de mañana va a haber un homenaje a don Oscar González Guerrero en el Museo de la Caricatura. Ah, cierto. Es a las 18 horas. Sí, él es el creador de Melinda Linda y de Capulina, que es su papá de Oscar. Este, el señor tiene 84, 85 años. Una lucidez y una pila y mover todo impresionante. Y mañana se le va a hacer un homenaje. Fíjate. A las 6 de la tarde, a todos los que quieran acudir a este museo que está en Donceles 99. Así es, en si Colonia Centro. En la Colonia Centro. Muy bien. Bueno, Alma Luz nos comenta: saludos a todos, escuchando desde Acolman, Estado de México. Qué bonito, qué bonito. Sí, saludos a la señora Ángela Villanueva. No sabía que había doblado a la tía May en Spider-Man. Es un gusto escucharla, me encantan los videos. Gracias. El nene consentido, me encanta. Ay, gracias, gracias, qué lindo. Pablo, saludos Gaby, Javo y a la gran invitada desde Puerto Vallarta. Ay, mira, Puerto Vallarta, un saludo, por amor. Sí, siempre nos escucha y siempre nos manda saludos desde Puerto Vallarta. Kiyosuke, ah, caray. ¿Doblaron un juego de Star Wars? Voy a buscarlo. Sí, yo vi ese proceso. Pero ya debe estar anunciándose, porque sí. Siempre sacan primero la información y todo, y ya después... Clone Wars and Adventures. Ah, muy bien. En Garhul. ¡Ay, es verdad! Tú eres la abuela de pie pequeño. Alexis, otro saludo muy supercalifragilístico, espiralidoso. Me encanta cómo ha doblado a Julie Andrews. Ay, gracias. Yo creo que todos estamos en el mismo canal, ¿eh? Sí. Gonzalo, saludos Jau y Gaby con una gran actriz como la señora Ángela Villanueva. Muchos saludos también para ella. Qué bueno que tengan de invitada la voz de tantos personajes como Mary Poppins, Uranai Baba, la mamá de Bulma. También. Tía May. Es cierto eso. Es cierto. Gracias, qué bello. Dice, qué grandes actores están mencionando. Puro monstruo del doblaje. Qué grandes épocas debió vivir trabajando codo a codo con ellos. Y por cierto, qué bueno que piensan invitar a Rosanelda Aguirre y a su hija Rosy. Ese programa no me lo pierdo. ¿Sería posible que me mandara saludos como Uranai Baba y si es posible como la tía May? ¿A quién? Angelita nos pide que si le... ¿Pero cómo se llama? Gonzalo. A Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, gracias por este cariño tan bello. Este, me alegra que me recuerdes en estos personajes tan especiales. Y Uranai Baba era terrible. Era terrible, los voy a castigar a todos. Pablo, saludos. Este es nuestro amigo de Puerto Vallarta, ya lo leí. Diego Suárez, los estoy escuchando y es precioso, los felicito. Lisa Wheeler, Federico Romano, Lupita Noel. Federico Romano. Qué talentos, gran pérdida. Para todos nosotros los niños, usted es una gran parte de nuestra infancia. ¡Qué bello! 16 años. ¡Ay, qué lindo! Sí, muchas gracias. María E. dice, se me olvidó que fue la segunda voz de la novicia rebelde. Recuerdo también el diario de la princesa 1 y 2. ¡Ah, mira! Hyper Toys Net dice, un beso a mi Otto Abby de su nieta Padme. ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! Gracias, mi amor. Es una nena hermosa. Alexis, una pregunta. ¿Cree que algún día pueda ir a ver cómo se dobla? Es que ese arte me fascina. Muchas gracias. Me encantaría ser actor de doblaje. Eso sería maravilloso. El problema que tenemos es que las empresas hoy están más complicadas que nunca por el espacio de las salas. Así es. Ya no tenemos el espacio que era tan grande antes. Las salas de doblaje de antes tenían bancas adentro de las salas donde podíamos sentarnos y ver cómo se doblaba y escuchar y sentir casi el aliento de los compañeros actores. Y eso ya no se puede, entonces es muy complicado por cuestión de las empresas, no por nosotros, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Es verdad. Sí, pues de hecho la gente que se quiere dedicar al doblaje ya no le permiten que se reporte, que haga sala como anteriormente. Ahora se apuntan en un pizarrón y nada más, ¿no? Sí, y si los conocen, qué bien, y si no, pues... Goodbye. Sí, se ha vuelto muy difícil. ¿Qué más, mensajitos? Tomás... Primo, qué rica plática, qué invitada tan formidable. ¡Ay, gracias! Querido primo, mi primo Tommy, Tomasito. Ah, Tomás, que tú me decías por ahí por el Facebook precisamente que por dónde andamos. Estamos ahora cerca de Metro Copilco, estamos desde Copilco transmitiendo el día de hoy. ¿Qué más? Ana Celia, saludos Angelita, tuve la oportunidad de verla grabar una radionovela en Radio Capital. Mis respetos a la señora. Gracias. Además, tan amable y sencilla, lo que la hace más bella aún, bella por dentro y por fuera. La admiro mucho. Gracias, gracias. Bueno, es cierto, Angelita, desde que la conozco siempre ha sido así. De hecho, platicamos con tu sobrina, que también anda por estos lares, ¿no? Sí, es actriz, ya egresada de la universidad también. Sí. Y nos platicaba, es que siempre ha sido así. Siempre, desde pequeña la recuerdo y es así, es amable. Con una sonrisa sencilla. Siempre para toda la gente, para todos. ¿Sabes qué? Algo que cuando yo entré a doblaje fue una época en la que, a pesar de que era una gran familia y todo, por la misma disciplina que había y por el respeto que había en medio, no cualquiera entraba. Tenía uno que demostrar que verdaderamente tenía las capacidades para poder entrar en esto. Es cierto. Y cuando uno llega como nuevo a un lugar, siempre agradece tanto la sonrisa de un compañero. Y tú eres de las pocas personas, porque todo el mundo se iba a lo que iba a trabajar y todo, pero de las pocas personas que yo siempre recuerdo que siempre llegabas con una sonrisa y siempre saludabas a quien estuviera, sea nuevo, sea el intendente, sea quien sea. Ah, mira, que sí, eso es hermoso, eso es hermoso. Son recuerdos que a muchos de nosotros nos dejan una huella muy especial. Gracias, gracias, Javier. Qué bueno que pasó así. Y Jolis nos dice: me encantan sus charlas, me parecen tan interesantes, aprecio mucho a las personas que les gusta hacer las cosas bien y todos sus invitados han demostrado ser así. Creo que en todos los ámbitos nos enfrentamos a la mala competencia, es decir, gente que no hace las cosas bien o porque es primo, amigo o pariente de alguien ocupan un lugar importante. Pero bueno, no hay que bajar la guardia y seguir haciendo las cosas bien. Eso es todo. Muy bien. Así es. Angelita también... dentro del doblaje ha sido muy importante para todos nosotros como actores, porque también, como decimos nosotros, se la ha rifado, porque ha sido representante del gremio del doblaje, de la especialidad. Ajá. y ha siempre luchado por defender lo justo, ¿verdad? Claro. Y que esta parte de Angelita, ¿qué ha significado? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó de repente a ser presidenta de la Comisión de Doblaje? Bueno, mira, los compañeros fueron tan atentos que votaron porque yo interviniera en el grupo. Formé parte de él, primero sin ser la presidenta y posteriormente me quedé como presidenta. Traté de hacer un trabajo que nos ayudara a todos, que pudiéramos comprender que unidos era mejor, luchar por un mejor salario, por una mejor posibilidad de negociación con las empresas, sin pelearnos con ellos, porque pues eran gente con la que íbamos a trabajar como trabajamos siempre, y muchos de ellos son compañeros nuestros. Entonces, pues lo hice con mucho amor, con muchas ganas de poder lograr algo bueno y de negociar de la mejor manera. Tú conociste prácticamente las entrañas de lo que es este tipo de movimientos de búsqueda de mejoras salariales, de revisiones de contratos, revisiones contractuales y todo. Y conociste de alguna forma también todo esto en un momento en el que de alguna forma era diferente la situación a la que vivimos hoy. Sí. Tú, ¿dónde crees que tendríamos que trabajar más para que las cosas fueran más justas dentro de nuestro medio? Es difícil porque ha habido un boom de gente, compañeros que se interesan por hacer nuestro trabajo, que muchos de ellos no son profesionales de nuestro negocio, pero que se interesan por hacerlo y que de alguna manera ofrecen sus servicios a menor precio. Entonces, de alguna manera han bloqueado la posibilidad de que se haga una negociación mejor para todos. Esto ha venido a relajar un poco el hecho de tener una ventaja mínima, porque hace muchos años que no se cambian los salarios de los actores. de que se han estancado, de que se han quedado, de que las posibilidades de negociación se han minimizado, precisamente por el boom, por el ingreso de gente que da un poco más económico su trabajo y que las empresas se interesan por considerar que pueden bajar más los precios al negociar con las grandes empresas. Y si en este momento tú tuvieras el poder de cambiar, ¿dónde atacarías primero? ¿Dónde sería donde harías el primer cambio? Mira, yo el primer cambio lo haría diciendo, compañeros, prepárense bien todos, porque hay problemas aquí para interpretar, para enfocarnos y decir, merecemos ganar más. Claro. Primero que nada sería eso. Educar. Educar. Entonces, prepararnos. El principal problema es la ignorancia, ¿verdad? De esta gente también nueva que está entrando. Nueva, sí, la falta de preparación real, que muchas veces sienten que ya la hicieron y que ya saben, porque les están dando llamados, porque cobran menos. Claro. Pero esto finalmente les va a afectar. Finalmente, cuando ellos no puedan sacar lo suficiente para su subsistencia de este negocio, si no son hábiles en este negocio, van a fracasar. Y entonces lo único que habrán hecho es relajar más la posibilidad. Es una competencia desleal. Es una competencia desleal, definitivamente. Pero sí valdría la pena mucha más preparación para que podamos todos, en una manera íntegra, decir, vamos a negociar de otra manera. Estamos en la mejor disposición de negociar, pero sería con las grandes empresas. Angelita, ¿en qué momento se rompió la unión que teníamos? Porque yo recuerdo, y me voy a permitir hacer tantita memoria, yo recuerdo la huelga de 1988 que le ganamos a Televisa. Sí. Y yo recuerdo un gremio prácticamente irrompible e incorruptible. Así fue. En ese momento. Sí, así fue. ¿En qué momento cambió esto? En ese momento, mira, porque cuando se negoció con Televisa, aceptaron muchas cosas, menos nuestra exclusividad. Y la exclusividad vino a permitir que entrara gente no capacitada a negociarse con menos dinero. Y el grupo que tiene experiencia, capacidad, tiempo de trabajo y todo, quedó un poquito más a un lado. Esto fue en el 90, cuando fue el cambio Audiomaster, ¿no? Cuando fue el cambio Audiomaster. La negociación no permitieron que se hiciera en exclusividad. Los actores quedamos relegados a un porcentaje y con un ingreso de gente no tan capacitada como la había antes. Claro. Ganamos la del 88. Ajá. La ganamos porque todos los actores éramos altamente profesionales, porque no había con quién suplirnos. Y entonces, pues, aceptaron a dar un porcentaje un poquito mayor, porque nunca se han pedido así como las peras al olmo. Pero, pero también las negociaciones cada vez han sido mucho más afectadas de las grandes empresas para nuestros productores, para los productores de la maquila del doblaje. Los grandes empresarios europeos o estadounidenses, claro, han presionado a las empresas que nos dan trabajo. ¿Y qué papel juega dentro de todo esto nuestra Asociación Nacional de Actores? Porque de ser la segunda fuerza económica del sindicato por muchos años, así ¿sí? después de variedades. Así porque es. Ni siquiera televisión ni cine. No. Después de variedades era doblaje. Así ¿sí? es. ¿Sí? Hoy en día ni siquiera aparecemos en el rubro. Lo que pasa es que todo esto que se suscitó con la pérdida de la exclusividad nos vino a bajar el trabajo en gran forma. Y nosotros trabajábamos siempre, todos los días, entre 4 o 5 llamados diarios. Uh-huh. Entonces esto es como si hicieras la presentación de teatral 5 veces, o sea, por eso no se podía comparar con el teatro. Claro. Trabajábamos más veces en el día, durante un solo día, entonces por eso era muy importante. Pero con este problema económico que se suscitó, se perdió esa posibilidad. Y las fuentes de trabajo que las fuentes de trabajo que fueron perdidas, porque las cerraron, por ejemplo, abrieron otras y cerraron las que teníamos, las pocas que había en exclusividad. ¿Tú ¿cómo ves el futuro de este medio desde tu perspectiva muy personal? Mira, yo pienso que hay trabajo para muchos. El hecho de que precisamente la globalización nos permita ver la televisión de otros países en varios idiomas nos abre la posibilidad de un buen trabajo para todos. ¿Qué tendríamos que hacer? Un poco de conciencia de los empresarios que nos están contratando y decir, bueno, ya hemos castigado bastante a estos grupos latinoamericanos que nos dan su forma de hablar para vendérselas a ellos mismos. Pero tendría que haber un poco ese tipo de conciencia empresarial para con nuestros grupos y no castigar tanto a nuestros empresarios. Y por otro lado también, como dices, que creo que es fundamental el que nosotros nos preocupemos por educarnos más. Por prepararnos mejor. Para hacer un trabajo más digno. Exacto. ¿Sí? Y solamente así podríamos unirnos y decir, aquí estamos, queremos el trabajo y estamos preparados para hacerlo. ¿Y crees que ocurre, Angelita? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque se requiere, porque la puerta está abierta, porque se necesita. Me encanta escuchar esto. Ay. No sabes lo importante que es para nosotros escuchar esto, porque es algo por lo que venimos peleando y somos los principales defensores dentro del esquema de Internet de esto que tú estás diciendo, creyendo fervientemente que esto tiene que pasar y tiene que ocurrir. Y el que llegue una persona con tu trayectoria, gracias, con todo lo que ha vivido, con todas las situaciones que hoy está viviendo en este momento, y que nos diga que hay esperanza, que hay camino y que claro, sí se puede. Sí se puede, si ahí está el trabajo, claro que se puede. Es muy importante. Justamente don Salvador Najar también dijo exactamente lo mismo, porque le hicimos la pregunta y todavía hay posibilidades, pues esto ya se acabó. Dice, no se ha acabado, ahí está. Claro. Lo que pasa es que ahí está la esencia, pero no lo usan los productores, las empresas no usan eso que todavía está ahí. Sí. Y también dijo una cosa muy bonita, dijo, las nuevas generaciones, los nuevos talentos van a buscar la forma de brincarse al sistema, de saltarlo, porque esto es cíclico. Claro, y eso aquí y en todas las partes del mundo, o sea, en todo, con los empresarios, con la gente allá que va a requerir, porque se necesita para poder proyectar lo que se está haciendo. Si no existiera esa posibilidad, no la tendríamos. Lo que sí creo que es importante mencionar, Angelita, es que todo esto sería más fácil si estuviéramos unidos. Y lo estaremos. Vamos a estarlo, pero necesitamos volver a hacer como campaña entre nosotros, entre nuestro propio gremio, por romper con todos esos viejos y añejos rencores que ya no tienen razón de ser, en la búsqueda de crear un nuevo esquema de familia, esa famosa familia que de la que tanto nos platicaste aquí. Ajá. ¿Sí? Y que creo que podemos rescatarla y volver a ser esa gran familia. Claro. Que es el doblaje, porque yo he tenido oportunidad también de pisar otras especialidades en las que sí es cierto, también hay una familia en cada una de ellas, es hermosa y es importante, pero creo que las horas que pasamos en gran medida nosotros dentro de esta especialidad no tienen nada que ver con otras especialidades. Sí, ¿sí? Eso es cierto. Yo recuerdo mucho compañeros que se enfermaban y nuestros compañeros que estaban trabajando en las series o películas donde estaba ese compañero enfermo donaban su llamado del día para el compañero para apoyarlo. Es yo cierto. Recuerdo eso. Ah, claro, claro. Y eso yo ya no lo veo hoy en día. Porque sucede que de repente llegas a una empresa y no conoces a 10 o a 6 o a 7 de los que están sentados que también son compañeros. Uh-huh. Ya son totalmente nuevos de este boom que yo te digo que hay de actividades en los compañeros nuevos. Antes llegabas y conocías a todo mundo porque siempre éramos los mismos. Por eso se generaba esa hermandad y ese apoyo. Cuando alguien decía, oye, se enfermó fulanito, ¿cómo que se enfermó? Mira, lo que te voy a grabar ahorita, se lo pasas, por favor. Lo pones a nombre de él o a nombre de ella. Yo lo recuerdo. Claro. Eso todavía se hacía hace unos 8 o 9 años. Sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que sí, fue sí, cuando sí, cambió sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Angelita, cambiando un poquito y girando un poquito el tema, pero de alguna forma tiene que ver con lo ajá, mismo. ¿Tú crees que dentro del mundo, dentro de este mundo en el que vivimos y este caos, tenga el doblaje una función importante a nivel social? Sí lo tiene. Lo que pasa es que de alguna manera existe una transculturización. Nosotros adaptamos, los adaptadores que hacen el trabajo para pasarlo al español, de alguna manera lo ubican en nuestra idiosincrasia. Entonces, esto pasa a otros países como transculturización. Pero la forma de hablar también, que nosotros la cuidamos básicamente, de no solamente en la cuestión de claridad de los tonos y de los sonidos, sino de decir las palabras correctas, las palabras que se usan con un lenguaje educado, decente. Entonces, esto también funciona, porque llega a infinidad de lugares. Claro. Entonces, sí es importante, desde ese punto de vista también, para mucha gente que por ejemplo, muchas personas que hablan otros idiomas, sus idiomas indígenas, y aprenden a través de la televisión a expresarse de otra manera con la forma de hablar que se les está dando. Es, a final de cuentas, también es una forma de educar. De educar. Yo digo que sí. Yo digo que sí porque se cuida el lenguaje. Amén de la transculturización que se pueda hacer. Tú, dentro de todos estos años que llevas, ¿cuántas cosas has tenido oportunidad de aprender al estar haciendo doblaje? No hablo del doblaje en sí, sino de toda la información de los programas o proyectos en los que has tenido oportunidad de trabajar, porque estoy viendo aquí que narraste muchas cosas de Discovery Channel. Sí. ¿Sí? De, pues, documentales, muchos programas documentales. Es cierto. ¿A cuánta información has tenido acceso gracias a esta bendita profesión? Eso es verdad. Mira, pues hasta cursos de cocina. Es lo que veo. Cursos de cocina. Sí. Pero mira, por ejemplo, hice algo para la Secretaría de Educación Pública. Hice para la Secretaría de Salud. Y fueron cápsulas que llegaban a diferentes poblados con información para que la gente se acerque con confianza a solicitar apoyo. Claro. Entonces, pues te enteras de muchas cosas, de información, a veces médica, a veces de tipo social, pero he hecho muchas cápsulas de ese tipo. Sí. Y otras cosas que a veces aprendo de comunicación interna que he hecho, por ejemplo, para Sam's, Walmart y todo ese claro, tipo de negocios, ¿no? Para VIPs. Para conocer lo que es el movimiento interno de la empresa. El movimiento interno, ¿no? Y cómo se manejan a este nivel. También he hecho cosas para la generación de electricidad, que son cosas técnicas. Wow. Que digo, ¿cómo? Pues sí, hice, no sé, infinidad de cápsulas, no sé, como 40. Para la generación de electricidad y ahí a conocer elementos y cómo funciona y cómo se conectan y los tanques de esto, los tanques del otro. Sí, claro. Es que parece que no, pero creo que lo que tú puedes estudiar en una escuela, en una carrera, ajá, no es más que el 1 o 2 o 3% de lo que vas a aprender realmente de la escuela de la vida. Así es. Y esto, que es nuestro trabajo, es una escuela impresionante. Es una escuela de la vida. Así es, porque aparte te dan el libreto y tú lo tienes que leer, pero tomarlo como propio. Instruir tú a través de lo que entendiste. Exacto. Con las palabras que están escritas, pero tú tienes que entenderlo primero para poder decirlo. De hecho, estás tocando un punto que me parece crucial. Cuando tú haces una narración o una narrativa, para que te entiendan, primero lo tienes que entender tú, si así no, es. No lo vas a poder retransmitir. Exacto. ¿Sí? Así es. Por eso es por lo que aprende uno tanto dentro de esto. De la carrera, sí. Claro. Siempre estás aprendiendo, aprendiendo. Hablando de las narraciones, para mí uno de los más grandes narradores del doblaje, de lo que yo pude escuchar en su momento, fue don Agustín López Zavala. Maravilloso. No sé qué ahora sí, qué experiencia tengas tú personal de trabajar con don Agustín, pero verdaderamente era increíble escucharlo. Era increíble, pero te voy a decir por qué. Se tomaba su tiempo para decir las cosas por derecho y con sus propias palabras. O sea, él se apoderaba del producto y te lo daba. Con una, hasta con poesía. Sí. Era bello, era un señor. Agustín López Zavala era maravilloso. Yo no sé si estés de acuerdo, pero de verdad, yo creo que es, si no el más grande, uno de los más grandes narradores que ha tenido este país. Sí, porque aparte con una naturalidad maravillosa. Y con un gusto, con un señorío, con un talento. Para mí especial. Siempre fue como un británico en español. Así es. De verdad, es impresionante. Muy bien dicho lo que decía y en su tiempo, con un tiempo muy particular. Sí. Sí, yo de verdad me fascinó tanto que hoy a la fecha, cuando escucho narraciones de otros compañeros y todo, y invariablemente me es difícil no tener ese punto de comparación. Ajá. Y de nivel, ¿no? Y, claro. Y son pocos a los que escucho que tengan ese nivel o esa calidad narrando, ¿no? Sí, porque muchas veces se quedan en lo que es retórico. Sí. Y él era afable, era directo, era natural. El manejo del lenguaje que tenía. El manejo del lenguaje. Y con una naturalidad impresionante. Entonces, por eso era muy bueno. Aparte, tenía una calidad de voz bella, ¿no? Sí. Su calidad de voz era pastosita, era dulce, era elegante. Cálida. Cálida y elegante. Sí. Aparte, todos esos grandes de aquel tiempo con un estilo propio. Sí, los identificabas en donde abrieran la boquita. Y para que lo ubiquen más, quienes tengan la oportunidad de rentar la serie de Cosmos con Carl Sagan, ahí lo van a escuchar para que se den cuenta lo que era narrar. Qué bello, sí, es cierto. Porque con esa naturalidad, porque hay muchos narradores, te digo yo, retóricos, pero él era esplendoroso en cuanto a su naturalidad. ¿Tenemos más mensajitos, Edwin? Nomás nos pregunta, ¿sí? Bueno, le pregunta a Angelita qué proyectos tienen por ellos. Tommy, qué buena pregunta, ¿verdad? Pues mira, de momento hay algo que vamos a hacer por allí, tratando de recordar y de que no se pierda toda esta imagen maravillosa que había en los papás de los niños, de Enrique Alonso. Hay un proyecto por ahí para hacer teatro y usar todo aquello que teníamos de vestuario y demás en teatro. Este es un proyecto que haya futuro. Bueno, en cuanto lo tengan listo, te pediría que nos avisen y nos informen. Y los invitamos al programa para que traigan, ahora sí que a promocionar y a invitar a todos los amigos que escuchan el programa, porque también una de las funciones de este programa es apoyar a todos nuestros compañeros que están haciendo sus propias producciones, que sabemos lo difícil que es en este momento invertirle a producir teatro. Ah, sí. Y lo difícil que es conseguir patrocinio, o sea, poder patrocinar o mover la información a través de los medios. Así es. Entonces, de alguna forma apoyarlos aquí para imagínate que salga. Imagínate qué maravilla. Con todo gusto, claro que sí. Esto se está cocinando por ahí con Renécito Azcoitia. ¿Con René Azcoitia? Con René Azcoitia. Ah, qué bien. Con el hijo de Enrique Alonso. También. Sí, que el hijo de Enrique Alonso tiene prácticamente legado guardado. Todo el legado, todo. Así es. Toda la información. Así es. Oye, Angelita, y de teatro es esto, de doblaje ahorita, ¿qué tienes así de lo más reciente que vaya a salir? Ah, mira, pues bueno, estoy grabando una telenovela brasileña que se llama Cama de Gato. Oye, qué boom ha habido con esto de las telenovelas brasileñas, ¿verdad? Sí, bastante, bastante. Pues mira, esta Cama de Gato, que curiosamente dice, bueno, aquí le van a poner Cuna de Gato. Pero en Brasil es cama de guapo. ¿Y por qué? Porque es cama de guapo, o sea, para ellos gato es guapo. Ah, así se pronuncia gato en Brasil. Así dicen que es guapo en Brasil. Okay. Entonces es cuna de guapo, va a ser en México cuna de gato. Pero le van a poner cuna de gato. Pero estamos doblando esa serie. ¿Y a quién doblas en esta telenovela? Doblo a Julia. Soy la mamá del protagonista. Ah, ok. Fíjate que yo, ahorita que estás mencionando las telenovelas brasileñas, hubo una época de mi vida en Producciones Salgado que estuve dirigiendo mucho algunos proyectos de telenovela. Ajá. Los Hermanos Coraje. Que tuviste oportunidad de sí. hacer también por ahí algo. Claro. Y estuve apoyando a Gloria Rocha cuando se le juntaron muchos capítulos. Ya estaba muy complicado por el tiempo que había que entregar en Mujeres de Arena. Ay, Mujeres de Arena, que, sí. Que también tuviste un personaje ahí, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Claro que sí. Esta época a mí me gustó mucho porque creo que TV Globo, ahí fue donde empezó precisamente con Mujeres de Arena. Fue cuando empezó a tomar fuerza en América Latina. Fíjate. Y bueno, ahora vemos el resultado con todo lo que se está doblando en Producciones Macías, ¿no? Así, con en ellos, en Natsao. Exactamente. ¿Cuántas telenovelas brasileñas llevas hechas aproximadamente? Pues como 10. Imagínate, trabajé en El Bien Amado, que fue la primera. La primera en los 80 en se los grabó. En los 80. Se grabó El Bien Amado. Sí, cómo no. Fíjate. Y pues de ahí para acá, bueno, muchas. No sé si haya mencionado por ahí alguna, pero fue Mujeres de Arena. El Bien Amado, Mujeres de Arena, El Sabor de la Pasión. Ajá. Lazos de Familia. Los Siete Pecados Capitales. Esta ya fue Narzón. Paraíso Tropical. Paraíso Tropical también. ¿Y en esta del clon no te tocó trabajar? No, fíjate, porque fue la época, tristemente para mí, que participé en la comisión. Y por trabajar en la comisión no te daban trabajo. Ajá. Sí, es que no entienden que los que pierden son ellos. Las empresas son las que pierden cuando hacen esto. Se pierden de talentos importantísimos. Pues mira, por un lado sucedió eso y bueno, después ya me llamaron para hacer lo demás. Es muy importante que sigues activa con cosas hermosas. La calidad se impone, simple y sencillamente. No hay más. ¿Qué más preguntas? Pues Gonzalo dice, ahora recuerdo que Ángela Villanueva también usa la tía May, no solo en las películas de Spider-Man, sino también en la serie animada que se hizo después llamada El Espectacular Hombre Araña. Uh-huh. Y sobre esta serie, ¿me podrían decir quién era el director de doblaje y en qué empresa se hizo? La serie animada en 3D, que creo, no me hago mucho caso, creo que la dirigía el mismo Luis Daniel Ramírez, ¿no? Luis sí. Daniel, sí, que él mismo hacía al Hombre Araña. Ah, ok. Bueno, sí. Elsa Silva, saludos a Gaby y a Javo y por supuesto a la invitada, qué voz tan bonita. Gracias. Qué bueno que hacen estas entrevistas, son muy interesantes y así los conocemos. Sí, pues es que además lo interesante de este tipo de entrevistas es que ustedes puedan preguntar en vivo y en el momento sus dudas, sus inquietudes al actor invitado. Esta retroalimentación es maravillosa. Claro, sí. Hipertoys, eres una de las mejores voces del doblaje, Angelita. Y saludos a los entrevistadores. Qué padre que haya proyectos alternativos como este. Gracias. Hipertoys, gracias. Qué bello. Sí, Angelita. Y bueno, ¿a qué personajes? Ya hablamos de muchos, de muchas personalidades. ¿A quiénes recuerdas con cariño que te dejaron una huella especial? Uh-huh. ¿En qué aspecto? En el doblaje, puede ser también algún maestro, pero sobre todo sí en el doblaje. En el doblaje, mira, básicamente recuerdo y con mucho cariño al maestro Fernando Álvarez, a Evita, su esposa. Ajá. ¿Qué te enseñó el maestro Álvarez? El maestro Álvarez, la técnica en el doblaje, cuando yo entré con él, al señor Francisco Colmenero también, que él me ayudó mucho, a Víctor Mares. ¿Quién más? Y es que eran maestros en toda la extensión de la palabra, porque también grandes seres humanos, ¿verdad? Ah, sí, desde luego. Y sí predicaban con el ejemplo, ¿verdad, Angelita? Claro, eran bellísimos. Y el maestro Álvarez, muy fino, muy educado. una persona muy bella. Pero tengo grandes recuerdos, grandes recuerdos. Por aquí nos acaba de escribir en el Facebook Salvador Nájar, querido amigo Salvador, que está escuchando el programa desde su casa. Dice: hola, Mejavo, un abrazo para ti y para tu gran equipo. Un beso a tu queridísima invitada de hoy, mi gran amiga y compañera Angelita Villanueva. Gracias, Salvador. Eres una bella gente y te amo. Sí, la verdad es que Salvador representa algo muy importante, ya no solo para los actores, sino para todo el mundo que tiene que ver con este medio. Es un desprendido maravilloso de sus conocimientos y de sus experiencias, que también él quiere que no se pierda. Por eso es tan desprendido de... Porque este libro lo podría vender y darlo carísimo. Y lo tiene en internet. Lo está regalando. Lo está regalando. Pero es una información tan valiosa, tan maravillosa. Es que, Angelita, ¿qué tan importante hoy, a la vuelta de los años, cuando tú ves para atrás, qué tan importante fue para ti recibir el legado de los grandes? No. ¿Y qué tan importante es para ti ahora dejar el legado a los que vienen? Ay, mucho, mucho, muy importante. Mira, cuando yo entré, estaba una bellísima actriz que era un poquito controvertida en cuanto al carácter, porque era muy temperamental, pero era brillante, Caritina González. Ah, claro. Caritina la González. La primera esposa de... De Narciso Busquets. Sí. Maravillosa actriz. La señora Rubalcaba, Magdalena Rubalcaba, que era un pilarón. Y también de carácter fuerte. Y de carácter fuerte. Sí. Qué mujer, qué señora, escritora, directora, actriz, con una sensibilidad maravillosa. Estaba en Rita Rey. Nada más alcanza, te tengo que decir algo que yo sé que te va a gustar mucho saberlo. Ajá. Acabo de recuperar hace aproximadamente un mes y medio un compendio bastante grande de las calaveras de Magdalena Rubalcaba. No me digas. Ya las tenemos para poder hacer una postproducción bonita y qué bello que las conozcan aquí. No, genial, les van a fascinar porque ella justamente tocaba todos los puntos débiles de los compañeros, ¿verdad? Y nos identificaba y nos plasmaba con una gracia, porque tenía un carácter fuerte, pero una gracia más grande todavía. Era una señora que no debió morirse nunca. Sí, la verdad. No, se nos fue antes de tiempo, doña Magdalena Rubalcaba. Pues mira, ella, Rita Rey. La voz de Vilma Picapiedra. Exactamente. Yolanda, que todavía vive. ¿Yolanda Mérida? Yolanda Mérida. ¿Qué tamaño de actriz? ¡Qué talento, ¿verdad?, de señora! Sí. Uh-huh. Estaba Blanquita Sánchez. Blanquita, también, en paz descanse, que también ya empezó de niña, también con Cachirulo, ¿no? También trabajó con Cachirulo. Muy bella actriz. ¿Quién más estaba? Deja recordar. Emilia Carranza. Sí, claro, la Pipa Rodríguez. La Pipa Rodríguez. ¿Cómo no? Sí, y Azucena, obviamente. Azucena. Sí. Jesús Martínez de Hoyos también hizo un poco de doblaje, que mucha gente no lo sabe, pero... Uy, el señor Sergio Bustamante. Que todavía vive. Talentos que todavía viven. Pero qué señores, magníficos actores. ¿Cuántos doblajeros, por favor? ¿Cómo Carlos puedes decir Ancira, doblajero a un señor como este, de este tamaño? Don Carlos Ancira, fíjate. Sí. El señor Jasso. Sí, no. Sí, la voz original de Silvestre. Carlos Silvestre. ¿Qué? Es que te tocó prácticamente recibir, ahora sí que todo eso que no se puede decir, que solo se siente y que solo se aprende estando en el atril con ellos. Sí. Sí. Sí. Era bello, ¿eh? Yo trabajé en el atril pues con don Narciso Busquets, con Víctor Guajardo, con pues con grandes gentes, man. Y las mujeres de aquel tiempo, Angelita, todas estas grandes mujeres que has mencionado, ¿cómo eran? ¿Eran de carácter fuerte todas? No todas. Por ejemplo, Amparito Garrido, que en ese entonces también estaba época grabando en Oruga. Blanca Nieves. Sí, Amparito Garrido. Muy dulce, siempre muy dulce. Siempre ha sido muy tierna y muy dulce. Había gente muy, muy... Bueno, después ya entró Rosanel de Aguirre también. Sí. Que si todo sale bien, nos va a estar acompañando junto con su hija de este jueves al siguiente. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Y dos magníficas actrices y directoras las dos. Sí, y sobre todo lo que seguimos diciendo... Que no se pierda toda esa enseñanza. Esa experiencia maravillosa del atril compartido. Sí. Que si bien teníamos problemas para respirar, María Antonita de las Nieves tiene razón. Es cierto, mira, yo hacía así. Pero es que fumaban adentro de las salas en esa época. Fumaban adentro de las salas y era terrible porque uno hacía así airecito para poder respirar y hablar. Y tenías ese problema. Los que no fumábamos, como María Antonieta de las Nieves, como yo, como Zoilita Quiñones, tampoco fumaba. Después ya sí empezó a fumar, ya lo dejó ahora, pero. Qué bueno. Pero sí, en un principio no. Estaba Zoilita también, Zoilita Quiñones. Fíjate que cuando tú mencionas a todos estos Carlos talentos, es un pilar. Que yo creo que es el actor más natural que ha existido y existe en este mundo del doblaje, ¿verdad? Sí, maravillosos tonos. Una sencillez, otro señor maravilloso, Víctor Mares. También, en paz descanse, don Víctor. Hablamos mucho de él porque muy seguido el programa se conecta, no sé si hoy esté por ahí. Areli Mares, y nos escucha Areli adorada, mucho. Qué gusto de saber que esté conectada. Sí, no, su padre maravilloso, un maravilloso actor y maravilloso director. Y como director increíble. Increíble, él me enseñó mucho. Sí. Víctor Mares fue un maravilloso. Porque además eso también era hermoso. Los directores de aquella época se prodigaban en enseñar, así, en apoyar y ayudar. Así es. Era muy, muy bonito y además... Aquí también hay otra pregunta que cabe, Anita. ¿Cómo era la familia del doblaje en esa época? Era grande, hermosa. Mira, es que como se trabajaba de diferente manera, llegábamos, por ejemplo, a las 8 de la mañana con el estelar, ¿no? Los demás actores iban integrando. Cuando yo no hacía, porque yo no estaba en los estelares, pues yo también me iba integrando, pero llegaba a la familia a integrarme con la gente que ya estaba trabajando. Y los actores que hacían los estelares se quedaban hasta las 9, 10 de la noche a terminar la película. Wow. O sea, de 8 a 10. Más horas ahí que en su casa. Sí. Y luego una cosa más les platico. La familia la veíamos ahí, platicábamos las anécdotas, que nos enfermábamos, que no, que el doctor, que todos estábamos pendientes y eso. Y llegas a tu casa y prendes la televisión. Y lo sigues oyendo. Y lo sigues oyendo y ahí está toda la familia otra vez. Entonces es un trabajo muy especial. Pero sí, la familia era bonita, era eso, compartir muchas cosas porque estábamos la mayor parte del tiempo de nuestra vida ahí. Yo, mira, yo intercalaba mucho trabajos de radio, de teatro y de televisión en un principio, pero posteriormente ya me fui quedando más en el doblaje por lo mismo que tú dices, claro. Porque te vas quedando con el tiempo y te llaman para esto, te llaman para el otro, y tienes la serie esta y la serie otra y te quedas porque aparte es un trabajo encantador, que todo lo que haces es distinto. Pero algo también que es bien bonito, Anita, es que yo he visto en estos últimos años, creado por el Pro Tools, que es una tecnología maravillosa para trabajar, pero que también la contraparte nos vino a dividir porque ahora trabajamos uno por uno en un canal. Así es. Y ya no estamos juntos en el atril como antes. ¿Cómo hoy pueden estas nuevas generaciones, ya olvidémonos de conocer y de saber cómo era antes, cómo rescatar para estas nuevas generaciones esa familia? ¿Cómo podemos hacerlo? Es difícil, mira, porque nos sucede, por ejemplo, a los que ya tenemos tiempo en esto, que llegamos con el director, que afortunadamente, bueno, trabajamos en común acuerdo en la sala, cuando menos nosotros dos, ¿verdad? El director y el actor. Y te da un gusto verlos. ¿Cómo estás? O sea, sientes la fraternidad, el calor humano, el apoyo. Esto ya ha cambiado porque ya llegan gentes nuevas que apenas si las están conociendo, hola, ¿cómo estás? Que no sé qué, entran a grabar y se van así mismo, entonces, y luego no entran tampoco a reportarse porque ya no hay forma de reportarse, entonces ya se conoce uno menos. Claro. Es difícil que se vuelva a integrar esta familia de esa manera. Nos volvemos a encontrar los que ya nos conocíamos, ¿no? Yo creo que un buen camino que podríamos fomentar, desgraciadamente hoy por las prisas, por los tiempos y por todo, ya no se da. Pero ¿te acuerdas que antes cada fin de año había una gran fiesta también, en la que todos nos uníamos y nos juntábamos a pasarla bien? Y tiene mucho tiempo que esto ya no se hace. Así es. Nuestra delegada querida, delegada Camelia, que digo, es una bendición para muchos de nosotros. Promotora. Sí, ella mucho tiempo, muchas veces, fue la que anduvo organizando, moviendo estas reuniones a fin de año, ¿no? Yo creo que sería bonito volver a rescatar esa parte, porque creo que es el último eslabón que nos queda para poder seguir juntos, ¿no? Mira, también otra cosa ha cambiado. Antes los productores, los dueños de las empresas de doblaje, eran actores. Entonces, compartían, por ejemplo, el señor Julio Macías, que no sé si tú tuviste la oportunidad de ir a una cena de estas donde él hacía la paella. Pero él la guisaba para todos. O sea, y era una paella enorme. Entonces, era bello estar con él, saludarlo, todo el grupo. Y no éramos muchos, era un grupo minoritario, el grupo de doblaje. Entonces, íbamos con el señor Macías o íbamos también a Salgado, y también él hacía su fiesta de fin de año. Entonces ya nos encontrábamos en diferentes partes. Pero esto ya cambió. También el señor Salgado trabajó con el señor Macías. Empezó como ingeniero. Con el señor Macías. Entonces, como que tenía todavía la misma esencia, la misma forma. Sí. Y después ya fue su hijo y después ya fue su nuera. O sea, como que todo cambió un poquito, como que se enfrió un poco. Ya esa, a lo mejor el hábito, a lo mejor la costumbre, ¿no? Antes, los empresarios y los actores eran amigos. Sí, claro, el señor Joe Giacardi, la señora Atala en Candiani, la mamá del señor Enrique Candiani, que era una bella persona y que estaba ahí con el Capi, con el papá del señor Enrique Candiani. Entonces sí, nos llevábamos muy bien y platicábamos y teníamos otro tipo de relación con ellos de la que ahora se estila, que ya no los vemos. Alguna discrepancia, digamos, o más bien el poder llegar a un acuerdo en cuanto al sueldo, se llegaba, era personal, no había que seguir toda una burocracia como ahora se hace. Eso fue en un principio, pero hubo un momento en que todos los actores se pusieron de acuerdo y juntos fueron a hablar con el empresario y le dijeron, ¿por qué? Si la Asociación Nacional de Actores nos puede dar un lugar, ¿verdad? Y somos un gremio porque somos actores, entonces ingresamos todos a la Asociación Nacional de Actores en el grupo de doblaje, pero hubo mucho tiempo en el que no, el que sí se negociaba directamente y las horas de trabajo eran muy diversas, a veces se acababa a las 12 de la noche, la 1, o sea, era otro horario y eran otros salarios, se aumentaban los salarios. El asunto es que ahora no puede subir porque todo está regulado. Irregulado, más bien de una forma muy irregular. Sí, exactamente. Exactamente. Angelita, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del doblaje actual que tú nos puedas decir? Pues mira, las desventajas graves son esa falta de preparación que se ha generalizado en los nuevos grupos. Debe haber talentos, debe haber gente muy valiosa, pero no se ha podido ver bien, no se ha podido apreciar, porque son tantos y luego las voces un poquito desdibujadas, que no tienen personalidad, que no tienen presencia. No hemos podido lograr captar esas voces valiosas. Esa es la diferencia ahora. A lo mejor que no se han integrado debidamente. Exacto. ¿Y qué ventaja ves en este momento? La ventaja tecnológica, que ha sido impresionante, porque el trabajo ahora con Pro Tools, tenemos una infinidad de pistas y se pueden hacer maravillas, ¿no? Antes no se podía rescatar lo que ahora hasta un fonema. Sí, eso es cierto. Una I, un suspiro. Un suspiro, lo que sea. Técnicamente ahora los ingenieros se pulen en hacer trabajos que también ahora exigen más los clientes, ¿no? En ese aspecto tecnológico. Ahora por cuestiones económicas a veces sacrifican el talento y se van más a llevarse en lip sync el producto, aunque no esté tan bien interpretado como sucedió. Exactamente. ¿El día de hoy crees que el doblaje se volvió frío? A lo mejor un poquito menos interpretado. por toda esta cuestión tecnológica. Por esta cuestión de manejo de boom humano. Ajá. Que no está debidamente preparado, que no ha tenido ese chance de prepararse. Porque también luego empieza el problema de que les dan y les dan y les dan trabajo y creen que porque ya son muy buenos. Y lo que pasa es que ellos están cobrando menos que el señor que está en la banca y que sabe mejor hacer su trabajo. Claro. Es cierto. Desafortunadamente ha sido eso. Pero entonces, tiene que revolucionar eso, tiene que revolucionar en cuanto al aprendizaje de nuestros nuevos compañeros y también tiene que concientizarse nuestros empresarios de que esto tiene que renovarse y ser un producto altamente calificado para poder distribuirse en Centro y Sudamérica como se ha hecho siempre. Qué importante, qué importante. ¿Qué más tenemos por ahí? Eric, hola, Jau y Gaby, me he perdido de algo. Mucho. Sí. Saludos, Eric. Ya le contestamos. Ah, bueno, nos comenta también Eric. Creo que Angelita también le dio voz a una villana de Sailor Moon, si no me equivoco. Claro. Un abrazo, señora Angelita. Gracias, Eric. Fíjate que sí, le di voz a como más de 20 villanas, porque sí, ya ves que fue una serie muy larga. Y entonces eran muchas villanas y yo era una de ellas. Y aparte era la faceta, bueno, es la faceta del actor, ¿no? Que puede hacer caracterización, ¿no? Exacto. Claro, bueno, nos dice Eric, fíjese que yo crecí con su voz. También trabajó dándole voz a la esposa de Pedro en la caricatura de La Tropa Goofy. Pregunta. La Tropa Goofy. De eso sí no recuerdo. Ay, bueno. Gonzalo, por cierto, qué buen doblaje el de las películas Spider-Man. Todas las voces estaban exactas en los personajes: Luis Daniel como Spider-Man, Claudia Mota como Mary Jane, Jesse Conde como el Duende, Arturo Mercado Jr. como Harry Osborn, Humberto Solórzano como JJ Jason, y claro, la señora Angelita Villanueva como la tía May. Y ahora se va a hacer una nueva serie animada llamada Ultimate Spider-Man. Espero que todos vuelvan a repetir sus respectivos papeles. Bueno, contestando a la pregunta, Gonzalo, efectivamente sí se dobló en Estrellita, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí fue ahí. Garjul, sinceramente, qué gran trayectoria la de Angelita. Muchas felicidades. Gracias. Garjul se llama. Garjul. Se llama Miguel, pero su nombre de su nick es Garjul. Ah, sí, es Jicamán. Bueno, y pues también quiero platicarles que hoy tenemos muchos radioescuchas. Ha sido el día que más radioescuchas hemos tenido. Sí, está súper, súper lleno. Y todos, bueno, están me comentan en Facebook, me mandan mensajes y dicen que están muy conmovidos. Verdad eres una voz muy importante para ellos, representas una parte importante de la infancia de pues no nada más de ellos, también de mi infancia. De gracias, todos nosotros. Qué bellos, yo encantada. Mira, yo estoy viendo ahí que en 1968 arrancaste en esto, ¿no? Ajá. Yo tenía un año de edad. No me digas. Yo tenía un año de edad, o sea, yo crecí contigo, Angelita. Fíjate, y esto fue ya en el doblaje. Sí. Pero yo empecé en televisión, haciendo televisión, sí. La Escuela del Aire con Carlos Cabello, y luego con Enrique Alonso, y que trabajé varios años. ¿Y qué? Bueno, tú te quedaste en el doblaje. Ajá. ¿No? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué pasó? ¿Por qué decidiste quedarte en el doblaje? Porque tenías una carrera ya prolífica en televisión. Sí, mira, lo que pasa es que te va abrazando el manejo de trabajo, te dan muchos llamados, te intervienes en varias series y entonces es un trabajo muy bello, o sea, sí te apasiona y tienes trabajo y te quedas sin darte cuenta. Y después también, cuando tienes que salir a hacer la televisión, a veces te dan el llamado en la noche y tienes llamado al día siguiente. Claro. Entonces te bloquea un poco. Y por preocupación de no quedar bien en la televisión, de no llegar, de un día fallar, porque ¿a dónde vas si tienes dos llamados a la misma hora? Sí, es complicado. Es complicado. Entonces, poco a poco lo fui dejando, fíjate. Claro. Ahora, la serie de televisión con Enrique Alonso terminó. Seguimos haciendo teatro y muchas cosas, pero Eso se quedó ahí porque se terminó la serie. Sí, pero lo demás, pero todas las otras colecciones que yo tenía, porque sí hice telenovelas también, uh-huh. Las fui dejando por eso, porque de repente no me daba tiempo. Pues son exactamente 8:54. Tenemos 6 minutos para terminar el programa. No sé si quieres preguntar algo tú más. Sí, me gustaría saber. Por ejemplo, María Antonieta de las Nieves también hacía doblaje. Niña dorada, sí, claro. Pero ella decidió quedarse en la televisión. Así es. ¿Verdad? Entonces, me llama mucho la atención que nos comentas que no querías quedar mal en televisión. Es decir, que sí le dabas la preferencia total al doblaje, ¿verdad? De repente sucedió que sí, porque trabajaba más en doblaje. Uh-huh. Y tenía compromisos de series en doblaje. Claro. Entonces yo me quedé más acá. Y María Antonieta de las Nieves, compañera linda, con quien estuve en la escuela de teatro. ¡Wow! Porque con ella estuve en la escuela de teatro. ¡Wow! Entonces, pues la quiero mucho. Es una niña linda, adorada y una magnífica actriz. Sí. Entonces, ella justamente decidió, porque aparte ya su compromiso con Roberto Gómez Bolaños ya era mucho más fuerte y ya no le permitió a ella, ya no le permitió la televisión hacer doblaje, fue al revés. Sí. Bueno, pues Eric nos dice: chispas, qué gran invitada tuvieron, muchachos. ¿Quién le manda a trabajar tan tarde? Pues sí, Eric, ya. Ya escucharás cuando subamos todo esto a podcast. Sí. Yo acostumbro mucho cerrar el programa con una serie de preguntas rápidas que me gustaría que me contestaras con la primera palabra que te venga a la mente. Ok. ¿Sí? Sí, claro. La primera obviamente tiene que ser doblaje. Ok. Una palabra, lo que te venga a la mente, lo que tú sientas. Pasión. Atril. Interpretación. Loop. Reto. Director. Salvador Nájar. Uh-huh. Muy bonito. Oruga. Oruga. Recreación. ¿Y telespeciales? Aprendizaje. Narciso Busquets. Aprendizaje también. Disney. Agradecimiento. He trabajado mucho para ellos. Y por último, Internet. Aprendizaje. También aprendizaje. Pues Angelita Villanueva, aquí en Desde el Atril, de verdad ha sido un honor. Gracias. Pero enorme, no sabes cuánto el poder tenerte aquí. Gracias. Aprender de ti, conocer de ti, disfrutar mucho de ti. Gracias. Y sobre todo, lo más importante, saber que gracias a lo que nos platicas hay esperanza. Sí, sí la hay, ya verás. Y también gracias por existir, porque muchos de nuestros amigos están diciendo: gracias, Angelita, por existir. Gracias a ustedes por escucharnos. Qué amor, qué bellos. Quiero dar las gracias también a todos los escuchas que están conectados. No dejen de escucharnos, por favor, el próximo programa a la misma hora. Los vamos a dejar con el programa de Kaboom Studio, una explosión de la imaginación con Jueves Esotérico. Y entrará en punto de las 9 de la noche. Les mando un saludo allá a todos los cabunautas. Esto fue Desde el Atril. Gracias, Angelita. Gracias a ustedes, Javier. Un abrazo con mucho cariño a todos tus escuchas. Y pues mis mejores deseos. Esto va para adelante. Gracias, Angelita. A ti, Javier. A ti, Gaby. Muchas gracias, Angelita. Y ya regresamos a Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. ¿Una persona física, dices tú? Sí. Cuando muere, dices. Cuando muere, no, la persona se detiene en proceso. Haz de cuenta que te bajas de la estación del metro. O sea, es un metro. Vas, te quedas ahí. Cuando el maestro te toca en la frente y te transmite energía, es cuestión de un segundo. Te mando un saludo desde Valencia con todo mi cariño y amor. ¡Qué payas! Nos dice Darío, Perú, Colombia. Órale, pues yo les saludo desde Alemania, amigos. Porque los demás, como tienen miedo de decirle sus errores a nivel gráfico para no tener enemistad, pues le dan el avión al cuate y eso es hacerle un daño a la persona. Bueno, mis queridísimos amigos, ya me voy a hacer mucho sueño. Yo prefiero que me odien, pero poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Te falta esto, te falta esto. Como dijo Yoda, para obtener la fuerza debes desaprender lo aprendido. Kaboom Studio, una explosión de la imaginación. Martes y jueves de 9 a 12 de la noche. ¡Kaboom Studio los invita! Prepárate. Prepárate. Hemos recorrido mundos, cielos y mares para encontrar la diversidad del entretenimiento. La base estelar. Fantasía para trascender fronteras. Dulce Leiva, todos los miércoles de 7 a 10 de la noche. La base estelar. Base estelar. Base estelar. Me piace el guarache, comida internacional con un toque mexicano, el programa gastronómico que usted pidió, historia, arte culinario, tips, olores, sabores y colores, con Ángel Sadai González Romero y sus invitados, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, solo por Catún Media. El audio. ¿Qué es la frecuencia? ¿Qué programas existen para grabar audio? No te pierdas Audio Progresivo. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Músicos invitados presentándonos su aportación al mundo, sus demos realizados. Tendremos una charla con músicos, ingenieros, productores y también toda la gente involucrada. Además, conversaremos con nuestros radioescuchas a través del chat, solo en Audio Progresivo. Con el ingeniero de audio y músico Rodrigo Sánchez. Catún Media. Dimensión tu espacio. Catún Media. Catún Media. La hora amateur de Catún Media presenta Crestomatía, la cultura y el entretenimiento a través de los años, fusionados en el comentario jovial de Miguel Ángel Osorio Martínez Garjul, alias El Jicamán. Cine, radio, televisión, música, escritura, pintura. Descubre, comparte y disfruta con ellos dos horas de complicidad con una perspectiva diferente. Todos los lunes de 4 a 6 de la tarde. Crestomatía, conjugando cultura y entretenimiento. Solo por Catún Media. En la sociedad mágica te encontrarás atrapado en un mundo de fantasía, donde la magia de la imaginación reina y los personajes saltan de las páginas de los libros. La Sociedad Mágica. El Hada Licentari te espera el próximo domingo de 9 a 11 de la mañana para que te diviertas, aprendas y goces de los cuentos, de la fantasía y de la información. La Sociedad Mágica, solo por Cartoon Media.